Pues damas y caballeros, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos transmitiendo acá directamente desde las instalaciones de Fantástico del Valle. Un fuerte aplauso para Fantástico del Valle que nos están acompañando. Nos permiten entrar aquí a este lugar y básicamente hacerlo nuestro. El día de hoy se me ocurrió una idea un poquito novedosa, un poquito interesante. Y eso es mi buen amigo Itachi, se va a estar encargando del iPad. Y el iPad lo estamos transmitiendo aquí en el proyector, que es fantástico. Entonces, cualquier pregunta que la gente tenga, si alguien quiere saber acerca de algún superhéroe o lo que sea, lo único que tiene que hacer es escribirnos a @comicmaniamx en Twitter y hacer la pregunta acerca de este personaje. O también lo puede hacer a través de la página de Facebook, que es facebook.com/comicmaniamx. Ahí puede hacer cualquier tipo de pregunta. Y también todas las personas que se encuentran aquí en Fantástico, sé que están tratando de hacer lo posible por ignorarme, pero en lo que llegan los cómics, lo que pueden hacer es venir a platicar con nosotros y a preguntar acerca de cómics, dar su opinión acerca de cómics, y vamos a ver qué sucede. Porque honestamente he descubierto que soy una persona increíblemente intolerante y no me gusta escuchar la opinión de absolutamente nadie. Ayer, de hecho, me peleé con dos personas en facebook.com/ comicmania MX porque estaban emitiendo una opinión. Y simplemente dije, ya me cansé. Y los baneé de la página. Los bloqueé, definitivamente. ¿Por qué? Porque no tengo nada mejor que hacer. Y me gusta ser ese tipo de tirano y dictador, porque honestamente parece que soy una buena persona, pero créanme, no lo soy, soy una bastante mala persona. Pero bueno, ahorita lo que me sobra por hacer, necesito hacer, es presentar a los miembros de los Joe Legend Corps que me acompañan el día de hoy, y de ahí checamos si tenemos algunas preguntas y vemos qué onda, ¿no? Lo que te voy a pedir es permitir el touch, ¿sabes el botón de aquí? De acá, este botón, ahí mero. Te puedes ver ahí donde está Twitter, ¿podrías abrirlo, por favor? Vamos a ver. A ver, quédate ahí, Itachi. Dios mío, contigo, perdón. No es que estás también, ya le gustó andar jugando con el iPad. Entonces, dale doble clic. Aquí. Le das doble clic. Y puedes entrar a Safari. Ok. Y también, si vas para allá. Ok. Pégale ahí. No. Ahí. ¿Ves dónde está la bandera que dice Pages? Ahí. Pégale ahí también. Y ahí están, deben de aparecer todas las preguntas, todas las cuestiones y cuestionamientos que tenemos. ¿Dónde dice Messages? ¿Ya lo viste? Sí, píquele ahí. Ya estás. Y ahí tenemos los mensajes. ¿Ok? Bueno, vamos, caballeros. Un placer estar con todos ustedes ahorita aquí en Fantástico. Tenemos para transmitir hasta las 9. A las 8 yo voy a cerrar el programa, pero porque entré tarde, les debo media hora más o menos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a transmitir o voy a estar grabando el podcast hasta las 9. Y vamos a ver qué sucede. ¿Les parece bien? Me parece perfecto. Bueno, entonces, por favor, señores, preséntense. Vamos a estar aquí a mi derecha con... Buenas tardes a todos. Me llamo Ulises. No le cambien. Ok, gracias. Hola, soy Itachi Kamui en el programa más perrón de la radio. Ay, es el título que dice. A ver, ¿te lo puedes pasar, por favor, al pingüino, por favor? Bueno, como ya oyeron, soy el pingüino y esto es lo más divertido que he hecho en el mes. Eso es bastante triste. Hola, soy Toño. Espero disfruten el programa el día de hoy. Y finalmente, soy Daniela Costa Bonifaz. Yo me llama Joy Junior. ¿Sabes qué? Es una cosa, es algo terrible, es algo horrible. Tienes 10 años, acabas de cumplir 11, ¿cierto? Y ya tienes trolls y haters en internet. No sé si sea bueno o malo, pero recibí dos o tres mensajes diciendo: ¿cómo se atreven a incluir un niño de 10 años en el programa? ¿Qué se creen? Y yo sé de... ¿Qué tan terrible es? O sea, tú tienes tu opinión como cualquier otra persona. Y además, algo muy importante para mí es llegar a la nueva generación, porque hay toda una generación que está leyendo Secret Wars y está diciendo, wow, qué fantástico. Y hay toda otra generación que está leyendo Secret Wars y está diciendo, ¿qué? Y esa es la generación tuya, y obviamente me gustaría que tú supieras exactamente todo lo que está pasando en Secret Wars. Entonces, a ver, ¿tienes alguna pregunta o algo que le quieres decir a todos tus trolls? No se preocupen, me encanta estar aquí en el programa. Ah, me parece perfecto. Y no creo que tenga nada de malo. Pues, yo tampoco, pero bueno, ya sabes que siempre hay gente que no tiene nada mejor que hacer que agredir a todo el mundo. Yo siendo el primero. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay muchas cosas que podemos hacer. Yo hablé pestes de Jurassic World la semana pasada. imagino que todos ustedes ya la vieron. Yo no la he visto. Sin spoilers para Joey Jr., pero yo hablé de esta estúpida película. ¿Algunos de ustedes tienen alguna opinión diferente o está de acuerdo conmigo? A mí me gustó. Hay detallitos como los ratones obedeciendo a alguien. Así como que, ¿dónde lo has visto? Pero fuera de eso, me encantó. Wow. Qué fácil y que te quedas satisfecho. Eso me sorprende porque tú ves la película, tiene un gravísimo error. Todos los errores que cometen ya los cometieron en dos previas películas. En la tercera no tanto. La tercera no tanto, pero en la primera crean dinosaurios y vemos que es peligroso. Y en la segunda se meten a cazar dinosaurios y vemos que es peligroso estar dentro de los dinosaurios. Y en la cuarta película, en Jurassic World, ¿qué es lo que hacen? Crean dinosaurios aún más peligrosos, aún más grandes, aún más inteligentes, con más garras y más dientes. Y también inventan un juego donde los niños puedan estar alrededor. El libro sí, pero de todas maneras, alrededor de los dinosaurios. Cuando ya vimos que eso no es así como que lo más seguro del mundo, ¿no? Entonces, hasta los juegos de Disney World o Six Flags son peligrosos. Yo recuerdo que algo que fue muy sonado hace mucho tiempo. Hay un juego en Six Flags que te sientas y es como una torre, ¿no? Y te subes y te deja caer la torre. ¿El perro? Creo que se llama el Kilauea. Bueno, entonces, lo que pasa con esta cosa es que subieron a la gente y se soltó un cable. Y el cable estaba ahí flotando y cuando bajó, una de las chicas estiró sus piernas hacia atrás o dobló sus piernas hacia atrás y el cable le cortó las piernas. Le cortó los pies y estaban sus pies ahí. Se cayeron, los tuvieron que pegar, no sé qué onda. Imagínate. Si un cable puede causar, no digamos una muerte, pero sí, un desangramiento, un gran susto, dejar a alguien casi inválido, imagínate tenemos cuántos dinosaurios ahí corriendo. Entonces, ese es el grave problema que encuentro, no en la primera, porque la primera estaban explorando, qué es lo que pasaría, y tenemos al doctor Ian Malcolm diciendo, esto está mal. Teniéndolo a él diciendo, oye, siendo que la voz de la conciencia, la voz de la lógica, ayudaba, pero aquí, No hay voz de lógica. Aquí hay pura gente corporativa que dice, hay que hacerlo más feroz, hay que hacerlo más asado. Y entonces yo ahí sentí que estaba como que grave. ¿Y tú, Itachi? Bueno, yo siendo fan de las películas y de los mismos dinosaurios, ¿tú esperas ir ver dinosaurios peleándose entre unos y otros? Y creo que cumplió con ese cometido. Lo que sí, en un punto... ¿Como una película de Godzilla? Exactamente, como en Godzilla. La falla que tiene realmente Jurassic World es, vieron, como tú lo mencionas, los errores que tuvieron durante años atrás, más de 20 años. Y los repitieron. Y no, deja de que los repitieron, ahora lo hacen en masa. Ahora no nada más murieron los empleados de InGen. Ahora murieron las gentes que iban a disfrutar de sus vacaciones. Eso es lo más que siento que grave, ¿no? Eso es lo que no le doy una lógica a la película. Pero de ahí al hecho de que todos los dinosaurios me gustó, lo que sí no me gustó fue que los velociraptores, conociendo su naturaleza agresiva, ahora sean unos perritos falderos, no me agradó para nada. Pero de ahí en fuera, todo lo demás, increíble. Daniel, ¿quieres decir algo? Aunque no la he visto, ya la quiero ver. Y creo que este fin voy a ir. Pues espero que te diviertas mucho. Yo sí no me divertí. Pero curiosamente fui a ver otra película en esta semana. El fin de semana, de hecho, fui a verla intensamente. Qué hermosura de película. Intensamente me fascinó. Desafortunadamente, hay muy pocas salas. Está en inglés. Pero muchísimas salas en español. Yo creo que en general la gente está floja, que no le gusta leer y prefiere verla doblada. Vayan a verla. En serio, estuve a punto de llorar múltiples veces, pero como fui con una amiga, dije, mejor no lo hago. Porque la última vez que lloré, cuando fuimos a ver Cenicienta, se burló de mí eternamente. Entonces dije, me voy a tener que aguantar. Y está hermosa la película. Me encantó. Lo único que no me gustó, y cuando la vean, lo verán porque no, es el corto del inicio. Sabes que siempre todas las películas de Pixar tienen un cortito antes de empezar. Y de todos los cortitos, especialmente después del brillante corto que tuvimos antes de Grandes Héroes, que es el Chavo con el perrito y todo eso, que está divino ese corto, este corto está tan obvio, tan ridículo, tan... No sé, como que de plano dije, no tiene nada de la sutileza y de la hermosura que la mayoría de los cortos de Pixar tienen. A ver, ¿alguien iba a decir algo? Pues se lo paso a hacer. No he visto intensamente... No he visto intensamente, todavía no, aunque la quiero ir a ver, y a mí no me importa mucho que haya subtítulos. Además, mi papá le gusta porque así practicó mi inglés. Pero no todo el mundo es así. No, espera. También fui a ver otra película este fin de semana, y fue la de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer. Sin spoilers. No, yo la quiero ver. ¿Te gustó? Mucho. Ok, a ver, cuando pasen los micrófonos así rápido, por favor, está ahí muerto. Yo vi la película y lloré. ¿Cuál? Intensamente. Ok. Y a mi hermana no le gustó. ¿A tu hermana? Sí. Ok, sé más rápido. Bueno, señores, por favor, rápido, tengo a Edgar. Sí. Me mandó unos mensajes. ¿Sí? Dice que él también quiere opinar. Sí, claro. Que quiere venir. ¿Sí? Y que ya está en camino, entonces que lo esperemos. Claro. Para que vamos a opinar hasta las 9. Yo sé que mucha gente quiere opinar, pero desafortunadamente esas dos películas son bastante malas. Se aproxima Ant-Man. Obviamente. Le tengo muy poca fe. Honestamente, tengo muy poca fe. Porque honestamente siento que no utilizaron el Ant-Man correcto. Yo creo que se enfocaron en Ant-Man y no en Scotland. Siento que la historia de Scotland puede ser demasiado obvia. Aunque noté en los últimos cortitos que subieron, le van a meter mucho este rollo de que es padre divorciado, que viene de una familia que se rompió. Y eso puede ser muy interesante. Pero no sé si lo exploren lo necesario, porque la película de serio tiene este peso que las otras películas de Marvel han tenido, y tristemente siento que no tiene nada que ver con el resto del universo Marvel. Desde Iron Man hasta acá, todas las películas que han salido se han podido interconectar, aunque sea en algo simple, en algo breve. Incredible Hulk se conectó con el resto del universo Marvel solo con una aparición al final de los créditos de Robert Downey Jr. como Tony Stark, pero mínimo o algo. Algo que lo conectó. Guardianes de la Galaxia, a pesar de que están en el espacio, están los Infinity Stones, hay algo. Pero aquí yo no veo cómo lo van a poder conectar. Y aunque Kevin Feige, el productor, dice que sí, es importantísimo, por eso con él vamos a terminar la fase 3, yo honestamente sí le tengo mucho miedo. Pero bueno, la veremos con todas las ganas de que le guste, con todo el placer del mundo. Y lo mismo voy a hacer con los cuatro fantásticos que salen en agosto. y si hay una película que no quiero ver, son los cuatro fantásticos. Y sí, sé que mucha gente va a calificar de racista, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? A ver. No soy racista y no la voy a ver porque la antorcha humana sea negra. Ese cambio no me importó mucho. Es peor el cambio que le hacen a Doctor. Más rápido tienes que... ¿Y lo de Ant-Man? Yo creo que la van a conectar poniendo un vengador en esa película. Puede ser. A ver, ¿algo más? Señores, rápido, por favor, rápido. Solo tenemos un micrófono. Una sutil esperanza a Ant-Man y casi nada en los Cuatro Fantásticos. Mira, lo único que le tengo fe a Ant-Man serían los efectos especiales. Que se ven bastante... Bien, ahora el traje de Yellow Jacket me gusta más que el de Ant-Man. Eso ya es triste, cuando te gusta más el villano que el héroe, ahí hay graves cosas. Pero bueno, yo creo que ya es tiempo de checar si tenemos algunas preguntas, si tenemos algunas dudas. Entonces vamos a ver, no aquí, vamos al Twitter, por favor. Sí, vamos a ver, vamos a Twitter ahí. Bueno, una de las cosas más importantes que tengo que decirles, y esto es importantísimo, son dos cosas. Primero que nada, ¿dónde vas? Quédate ahí, relájate, respira. Va a haber una plática en Querétaro de Secret Wars este sábado, de 4 a 6. Ya este un chico, Bruno, si no correcto, me mandó un mensaje a mi inbox y me dijo que el gerente de Comicasa Querétaro está un poco preocupado, porque cada vez que hay eventos no ha habido mucha gente que va. Me pidieron que hablara mucho acerca de esta nueva transmisión que iba a ser de una plática acerca de Star Wars. Esperemos que solo dure dos horas como en Guadalajara, cuando hice la misma plática de Secret Wars, y obviamente me eché tres horas. Obviamente, voy a utilizar muchas de las imágenes para contar la historia, le voy a agregar algunas imágenes más, y no se preocupen para las personas que ya escucharon la plática que hice con mi buen amigo Heinz, allá en Guadalajara, no voy a repetir la misma plática. Siempre yo me ajusto al público. Solo esperemos que haya público. Que es uno de los problemas que sienten los chicos de Querétaro, que puede ser que no haya mucha gente. Yo espero que haya mucha gente. Espero que nos acompañen. Y bueno, ya veremos qué sucede. Y algo más que decir, es lo más importante. Especialmente todas las que están aquí comprando cómics, lo deberían escuchar, si no lo sabían. Yo me estoy yendo a la Comic-Con en julio 8, puede ser del 8 al 15. Estoy yendo por parte de la tienda. Todas las personas que tengan agujeros en su colección, este es el momento. Lo que pueden hacer es mandar un correo a suscripciones@fantasticocomic.com y piden todos los cómics que ustedes les hacen falta. Y obviamente va a ser mi trabajo cuando estoy allá en la Comic-Con hacer todo lo posible por conseguir cada uno de esos cómics para que ustedes ya puedan respirar y ya no tengan huecos en su colección. Desafortunadamente, muchos de ustedes van a pedir muchas portadas variantes. Ahí sí depende de 20.000 cosas. Ahí depende de 20.000 cosas. Las portadas variantes en todas partes del mundo están agotadas. A pesar de que cuesten 4.000 pesos, siguen agotadas en varios lugares. A ver, vamos a ver qué haces. ¿Sabes usar esto? Itachi, aquí estás. Dios mío. Ten más cuidado. Vamos a ir bajando. ¿Qué pregunta más tenemos? No, está subiendo, ve bajando. ¿Alguna vez has utilizado una etapa de bajando? Baja, sube un poquito, vamos a leer lo que la gente dice. Velo. A ver, aquí a Braulio Mago aparentemente dijo que no sería una mala idea. Creo que es lo correcto, él estaba comentando. Que sería una buena idea ir a Querétaro, escuchar la plática, pero ahorita sigue bajando. No. Ya. Una más y te despido. En serio. ¿Eres el peor manipulador de Twitter? Por eso no estás utilizando el anterior. Yo sé que te despido, pero ya, detente. Aquí nuestro buen amigo Norris me hace una pregunta que va de la siguiente manera. ¿Viste la serie animada The Batman? ¿Qué opinas de ella? Solo vi la primera temporada y la amé totalmente. ¿Okay? ¿No sería una pregunta para ese programa? ¿Por qué no? Siento que es una de las peores series animadas con Batman que jamás he visto en mi vida. Ha habido muchísimas series que no han sido de mi gran amor. Por decir, Batman Beyond. La quería odiar. Me encantó. Pero la quería odiar porque no era ni Dick Grayson como Batman. Ni Tim Drake como Batman. Afortunadamente no era Jason Todd como Batman. Pero para mí siempre será Bruce Wayne como Batman. Y saber que es un niño como Batman no me llamó la atención. Cuando leí su historia. Y vi que básicamente sería el Hombre Araña. Disfrazado de Batman. No me encantó la idea. Pero bueno. La cosa fue que le di una oportunidad y me encantó. Vino esta otra, Beware the Batman. Que fue con animación de computadora que quería odiar, especialmente por el Alfred, que es como un ex miembro de James Bond, pero en viejo. ¿Ni tan viejo? Yo quería odiar, pero me encantó. Entendieron cómo era Batman. Desafortunadamente, en The Batman, me gustó mucho el diseño de personaje de Batman. El diseño de personaje Joker es bastante asqueroso. Tiene unos dreadlocks, así estilo chavos que cantan reggae. En vez de ese traje tan hermoso que siempre utiliza, morado, tenía una camisa de fuerza. Por alguna razón, la primera vez que lo vemos aparecer ahí, no tiene como un origen, tiene la camisa de fuerza, tiene ya la cara blanca y el cabello verde, y está cantándole a alguien, y esto procede a matarse, que es estupidísimo. No me gustó el diseño de personaje de Bane, tampoco el de Batichica, menos el de Gatúbela. Sí me gustó mucho el de Batman, por ejemplo, la figura, pero no me gustó para nada la serie, porque era para niños muy chiquitos. O sea, yo creo que Daniel tiene 11. Yo diría que de 9 para abajo. O sea, yo creo que sería muy para niños chiquitos. Y de hecho, él mencionó en algún momento que la serie era muy gótica para él. Y yo recuerdo que dos o tres veces el fondo, o sea, la noche era o verde o roja. Yo no le veo mucho muy gótico, el verde, o el rojo. Como que si era más para niños, si le gustó, qué chido, ¿no? Y que se divierta, pero yo particularmente si la aborrecí, alguien tiene algún confianza. Ese Batman era... A mí me encantó. Yo la tengo toda. La última temporada, que es donde como que se forma toda la liga, fue la que más me encantó. ¿Neta? Sí. No, o sea, lo único que yo quiero es el Linterna Verde de esa serie. Se ve bastante bonito también. Rápido. Retiro lo dicho de que es de 9 para abajo. Yo la vi cuando tenía entre 8 y 9 años y la odié de por sí. Bueno, en esa serie es que yo la vi por primera vez el episodio del Joker. Compré un disco de éxitos de DC y entonces apareció ese capítulo. Pero cuando vi el cielo verde, yo pensé que era algo de Linterna Verde. Cuando vi a Batman, me sorprendí. Pero odio al Guasón de esa serie, en serio. Yo más. Créeme, yo también. Hace uno de cosas odiosas. Por alguna razón, Krispy Kreme está sacando unas donas basadas en los cuatro fantásticos. ¿Y ese es en serio? ¿Es en serio? Aparentemente, está la dona invisible, la demole dona. La dona de fuego y la dona elástica. ¿Alguien sabe exactamente qué es lo que tienen estas donas en particular que las hace parecer los cuatro fantásticos? Porque mira, ahí dice que hay una dona invisible y yo puedo ver las cuatro. Pues hubiera sido más graciosa si hubieran quitado una, ¿verdad? Hubiera quitado otra. No dejaron espacio nada más de la dona. Pues yo no sé. Se ven deliciosos, pero desafortunadamente... La dieta Wolverine me lo impide. Quería ver, sigue bajando, a ver. ¡Pero espérate! Dios mío. O sea, Itachi me está matando, te lo juro. La próxima pregunta, ¿serás capaz de leerla tú? No, okay. A ver, de parte de Spidey 299. No esperamos mucho, pero al igual que estas donas creo que probarla nos va a sorprender, ya lo verán. Él está obviamente defendiendo a los Cuatro Fantásticos, porque yo dije que después de ver las donas menos ganas tengo de ver los Cuatro Fantásticos. Él insiste que la película va a ser buenísima. Lo que también es que buen amigo Nieto, alias Matt Murdock, también opina que la película nos va a sorprender a todos. Y yo creo que nos va a sorprender lo mala que es, honestamente. Creo que van a lograr mucho con los efectos especiales, mucho más que lograron en las primeras dos películas, pero el gran problema que yo le encuentro es el Doctor Doom. Para todas las personas que estamos leyendo los Secret Wars, ¿qué tan chido es el Doctor Doom? Me encanta, es fascinante. ¡Es Doom! ¡No hay otro! Exacto. Y la cosa es que él es el dios de todo este mundo. Perdón, están lejos de mí, acérquense, porque pasar el micrófono es horrible. Me gustaría, gracias a nuestro buen amigo. Van a poder ver. Exacto, Jorge. Que nos está tomando fotos en este momento. Estoy seguro que nos está tomando fotos exactamente cuando yo me veo peor. No me avisa cuando viene la foto para que yo sonríe. Claro, mientras que estás tomando la foto. Entonces podrán ver que estaban tan separados de mí que pasar los micrófonos crea espacios muertos. Pero bueno, entonces, ¿dónde la onda? Y ver al Doom de esta serie, de esta película, creo que no me late la idea de que sean hackers. Y que trabaje con ellos. Él debería de ser una persona que se enfrenta a Reed Richards desde que se conocen. Debe haber un odio, una lejanía y un rechazo automático del Perverso. Vamos a ver, bajándole. Vea la próxima. ¿Qué tenemos ahí? Vamos a ver. Aquí está una pregunta. ¿Qué dice, a ver, ¿Ulises crees ser capaz de leer esta pregunta? No, otro que no puede. Will Norris dice: en el programa podrías explicar por qué. Solo vi la primera temporada y la sentí correcta. Creo que se está refiriendo a Will Norris. Porque yo detesté Batman, la serie animada. Ya explicamos por qué. Y yo le dije que era para niños chiquitos, a lo cual Will Norris responde dice: Ahora tengo 13. En ese entonces era un lindo niño pequeño. Obviamente por eso le gustó Batman, era bastante chiquito. Bajando. Y vamos a ver. Y te tardas mucho. ¡Más rápido! Me bajando, interesante, más. Te juro que me pido una disculpa a todas las personas que están viendo la pantalla. No lo habíamos planeado. Y obviamente Itachi no es como experto en esto, pero está haciendo lo posible. Ve bajando, más, por favor. Desde con Francisco Ruiz empezamos algo. Que dice, hoy en la 5:30 Fantástico del Valle, estará con compañía. Obviamente estuvimos un poquito más tarde, pero ya estamos hoy. Nomás es que lo que me da miedo es que además de ver el Twitter, que estás haciendo un tache, buena onda, mi querido Itachi, entre Twitter y Safari, no me vas a matar. Bájalo, Iron Man, como Batman en Veneno, y así, saludos y excelente programa. De todas las preguntas que jamás pensé recibir en este programa. Jamás pensé recibir uno acerca de superhéroes hipster. Pero vamos a intentarlo. Así como él menciona, efectivamente va a tener barba en veneno, pero ¿por qué tiene barba en veneno? ¿Alguien sabe? Por el suero que se inyecta. Si lo dices al micrófono será mucho mejor. Por el suero que se inyecta de Bane y las pastillas. Ah, bueno, por las pastillas que toma del veneno de Bane. ¿Qué sucede? Por eso... ¿O son superesteroides y hace que le crezca Itachi se vuelve un adicto a Veneno, y como se vuelve un adicto a Veneno, él decide limpiar su sistema, se encierra en la batcueva solo, le pide a su amigo que no esté con él. Y después de un rato, como un mes más o menos, expulsado todo este anabólico esteroide, después de un mes o dos meses, le crece la barba. Obviamente no sale a pelear contra el crimen con la barba, se la rasura. Pero ahí tiene barba. Otro personaje con barba, ¿quién fue? Itachi, tú estás a ver, tienes toda la razón. Él normalmente tenía un mostacho. Porque en los años 60 era la onda. La gente, más que nada. ¿En quién está basado Iron Man? ¿Quién sabe? No. A ver. ¿Recuerdan este personaje que interpreta? ¿Perdón? Howard Hughes, efectivamente. ¿Cómo te llamas, perdón? Farid nos acaba de decir la respuesta correcta. Él debería estar junto a mí, señores, para todos ustedes. Es solamente Howard Hughes. Un bigote para cubrir la cicatriz de Gracias. Alguien que también vio la brillante película, por cierto, de Martin Scorsese, llamada El Aviador. Él, después de un accidente, tiene una cicatriz en el labio. Normalmente lo que sucede con la gente que tiene ese tipo de defecto infantil, se crece la barba, el bigote, para esconderlo. No es lo que estoy diciendo yo en este momento con mi barba. Luego por una mujer que lo pidió. Pero no hablemos de eso. Pero sí, él, para esconderse, creció un bigote. Otro superhéroe con barba es el Thor de los Ultimates. Pues de hecho, él tiene una barba de candado, pero también hay un momento donde Thor tiene una barba. ¿Recuerdan cuando Thor tiene una barba? ¿No lo recuerdan? Sí, tal vez. Pues resulta que llega un momento donde se enfrenta contra Hela. La hija de Loki, la reina del infierno, las guardianas llamadas Hel. Cuando se está enfrentando a ella, ella lo rasguña. Como obviamente es una mujer sobrenatural, es la reina del infierno. Sus manos, sus dedos, sus uñas son sobrenaturales y son infecciosas. Y le dejan una cicatriz muy profunda en el rostro. Lo que él hace es agarrar su capa y se cubre el rostro. Y por un tiempo se parecía al subcomandante Marcos, porque tenía su capa alrededor de su cara. y le cubría todo excepto los ojos. Y por un largo tiempo tiene eso nuestro amigo Thor. Después se convierte en rana. Recordarán que Thor se convierte en rana. Cuando deja de regresar a su normalidad, vemos que todavía tiene las cicatrices, pero ya le creció la barba. Se decide dejar la barba. Y de esa manera está cubriendo las heridas en lo que sanan. Y ustedes también recordarán que por un tiempo Eric Masterson se vuelve el nuevo Thor. Cuando él es con Eric Masterson, Thor también tiene barba. También otro personaje que siempre tiene bigote. Barba de candado. Y de vez en cuando barba es... Doctor Strange. Doctor Strange también siempre ha tenido bigote, siempre. De vez en cuando barba de candado. De vez en cuando un poquito de barba. Medio hipsterion también. A ver, ¿qué más? Aquaman tuvo una barba larguísima. Actualmente Red Richards. Perdón. ¿Por qué tuvo una barba? Aquaman. Es muy parecido a la misma razón de Tony Stark y la razón de Batman. Pero en este caso no fue adicción. Fue porque después de que le cortaron la mano en la recuperación. Un poquito antes. Recuerda que estaba deprimido. Ah, porque había muerto Tony. No, porque él descubre que su peor enemigo, Orm, también es su hermano. Y por mucho tiempo él no lo sabía. Recordarás en Time and Tide. Él descubre todos los secretos de su pasado. Y está bastante triste. Y se esconde en la cueva por un rato. Cuando está en su cueva, que está en Mercy Reef, por un rato, se deja crecer la barba. En el número 2 de su cómic, escrito por Peter David, se enfrenta a un personaje. No olvida el nombre, es un nombre estupidísimo. Que es que él puede evitar que Aquaman controle a los peces. Se enfrentan y Ese tipo de coincidencias estúpidas. Están peleando exactamente donde hay pirañas. Para que le pueda meter la mano a Aquaman y las pirañas le coman la mano a Aquaman. Y ahí es cuando ya dice, ¿sabes qué? Me voy a crecer el cabello y voy a ser como que otro tipo de héroe. Y básicamente lo convierte en amor y submarinero. A ver, ¿alguien dijo? ¿Quién más? El Thor que dibujaba Walter Simonson es el Toño, ¿estás presente con nosotros? Lo acabo de mencionar. Sí. Es que él dijo el último. No, él dijo el último. Yo dije, recordarán cuando Thor volvió una rana. Después de ser rana, se creció la barba. Eso lo dibuja Walt Simonson. Aunque no te gusta mucho esa serie, te solía gustar, y lo sé. El superhéroe que actualmente tiene barba es Batman de Injustice. ¿Ah, sí? ¿En serio? Porque está inválido. También el Dr. Druid. Nadie lo recuerda, a nadie le interesa. Sí, el Dr. Druid era un tipo que tenía poderes, venía de los druidas, era calvo. Y tenía una barba de candado. ¿Qué más? Pues es Green Arrow y Wolverine. Pues Wolverine nunca tiene así, tal cual una barba, no. Son patillas largas. Sí. Y en el caso de Green Arrow, pues siempre tiene su barbita de candado. Bueno, ¿quién es? No es una barba. Está muy chiquitita. No es una barba. Está chiquitita. A ver, ¿alguien más? No, solo. El líder de la Doom Patrol, Niles Holder, también tiene cabello largo, cabello normal. Barba de candado, curiosamente él es pelirrojo. Y es muy parecido en manera de ser al profesor X. Es el líder de un grupo de gente extraña. Y también utiliza una silla de ruedas. Perdón, Odín. Que no sería un superhéroe, pero es el amo de los dioses. El rey de todos los dioses de Asgard. Y tiene una barba bastante larga. Ahorita nos podríamos. ¿Podrías decir más? Lorna nos está diciendo exactamente por qué no estamos con el día de hoy. Aparentemente hay gente que se está pasando de lanza en el día de hoy. Entonces Lorna dijo que para todos los tiempos y por la era infinita no tendremos ojo chat. Porque se pasaron de lanza, no quiero leer. Sigue bajándolo, por favor. Pero me encanta que su hashtag es cobarde. A ver, Miguel Ángel siempre hace muchas preguntas. Vamos a ver cuáles son las preguntas del día de hoy. Ahí está divino. Miguel Ángel nos dice lo siguiente. Saludos a Joe y compañía. ¿Nos pueden contar sobre la relación de Jane Foster y Thor? ¿Cómo se enamoraron de los cómics? ¿Alguien sabe? A ver, pingüino, rápido, rápido, no dudes. No dudes. Vas, rápido. Ella originalmente era una enfermera que trabajaba con... Creo que no está oyendo. No está oyendo nada. No sé qué hiciste. No, creo que lo apagaron. No, no he aprendido. No, creo que lo apagaron allá, mira. Creo. No, acaban de apagar. A ver. Damas y caballeros. ¿Qué sucede, mi querido pingüino? Ya perdí tu tiempo. Tu tiempo del tiempo destinado para ti fue perdido en lo que decidías y apagabas o prendías. Yo o sea, no sé, tache. Es que yo creo que estás muy pegado a Itache. Entonces, ¿qué es eso? Yo sé más o menos por qué se enamoraron. Cuando Odín mandó a Thor a la Tierra y se volvió un ser humilde, pues trabajaba en un hospital, era un doctor. Entonces que ahí también trabajaba Jane Foster y ahí se conocieron. Thor se enamoró de ella. Y después ella descubre que él es Thor. Básicamente, la base de todo es eso. Ella era una enfermera. Él era un doctor. Su nombre era Dr. Donald Blake. No necesariamente trabajaba en un hospital. Él tenía su práctica privada. Y tiene su propio consultorio. Y a la chica que contrata para que sea su enfermera personal es Jane Foster. Se enamora locamente de ella. Pero como es un hombre lisiado, que no puede mover la pierna a la derecha. ¿Okay? Se siente tan mal. Dice, no soy un hombre completo, no le puedo decir a esta mujer que esté conmigo. Pero ella está locamente enamorada de él por su humildad. Pero obviamente, como había mucho melodrama en los capítulos escritos por Stan Lee de Marvel, lo que termina sucediendo es lo siguiente. Tienes esas dos personas locamente enamoradas una de la otra. Y se rehúsan a decírselo para crear un buen melodrama estilo telenovela de televisión con muchos números. Igualito a Daredevil con Karen Page. Y Matt Murdock con Matt dice, no puedo decirle a ella que la amo porque soy ciego. Y también diría Foggy. Y Karen no puede aceptar una salida con Foggy, a pesar de que Foggy quiere con ella, porque ella quiere andar con Matt Murdock. ¿Por qué levantas la mano? ¿Vas a apagar otra vez el micrófono? Okay, a ver, esa es la razón. Se enamoran cuando están trabajando los dos en el consultorio privado de... Donald Blake. Y curiosamente, Donald Blake sí hace una aparición. ¿En el universo cinematográfico de Marvel? ¿Sabes qué? La levantó, pero quiero pasarle el micrófono al pingüino para ver qué hace ahorita. Es un alias que le crean los amigos de Jane. ¡No! ¡Tache! A ver. Es curiosamente el ex de la doctora Jane Foster, donde cuando Thor cae a la Tierra le quieren regalar el uniforme y realmente lo que le quitan nada más es una etiqueta que dice Hi, my name is The Blake. Muy bien. Así es, exactamente. No fue inventado. Era una persona real. Y él asume este rol para poder escapar de las garras de Shield. Obviamente, esta tontería no engaña a Phil Coulson. Pero como Thor, pues nomás es muy buen peleador. No tiene superpoderes, dicen, vamos a ver qué pasa. Y lo dejan ir. A ver, la próxima pregunta de Miguel Ángel es la siguiente. ¿Nos pueden contar sobre el segador de Marvel? ¿Su origen y qué busca? ¿Quién es el segador? ¿Quién es el que trae este...? Un brazo de cuchilla larga. Una guadaña. El hermano de Simon Williams. Su nombre es Grim Reaper. ¿Alguien sabe acerca de él? ¿Sí? A ver. Lo vi en la serie animada de los Vengadores, pero no sé nada de su origen, excepto que Ima le dio su guadaña en la serie. ¿Quién, perdón? Ima. ¿Quién es Ima? ¿Quién? Ideas. ¿Quién es el hermano de Eric? Simon Williams. Mejor conocido como Wonderman. Fue a trabajar para Maya y le dieron una guadaña y se fue a enfrentar a los Vengadores para vengar la muerte de su hermano. Exacto. Tenemos a nuestro amigo Wonderman, mi Avenger favorito, lo amo. él muere, él muere, comillas, no muere, comillas, de, no verdad, muere de verdad, pero muere más o menos. Eric le echa la culpa obviamente a los Avengers. Él se amputa la mano, se pone esta guadaña, se autollama The Grim Reaper. Su primer traje es horripilante, tiene múltiples colores, se ve ridículo. Su segundo traje es mucho más bonito, que es totalmente azul tirando morado. Y se ve mucho más sexy traje, y obviamente siempre lo que quiere es buscar la venganza por la muerte de sus hermanos. Dato curioso, cuando Wonderman regresa a la vida, Eric Williams lo rechaza diciendo, tú no eres mi hermano, porque mi hermano siempre estaría a mi lado, pero tú estás del lado de los Avengers, por ende tú no eres mi hermano, tú nomás eres una sombra de lo que Sam Williams alguna vez fue. Me encanta mucho este personaje, de hecho, una de sus mejores historias fue West Coast Avengers, la primera arco de West Coast Avengers, donde él une un grupo de los Masters para enfrentarse a los Avengers, y curiosamente uno de estos aliados es Ultron. Ultron. Pero la próxima pregunta es de Black Swordsman. A ver. Ahí me encanta Miguel Ángel. Todos tenemos derecho de escribir mal las cosas. Porque cuando estamos mandando cosas por internet, debes cometer errores, es totalmente normal. Y tú cuando pusiste... Exacto, nos pueden contar el origen del varón Zemo. Y en tu caso, al poner una B chica en vez de una B grande, parece que te refieres al hijo varón de Zemo. O Zemo es muy varón, aparentemente no del varón. Pues con ese único que sea tan varonil, ¿eh? Que es parte... Voy a contar la historia de los dos. Pero es el varón... Con Begrad. No puedo contar su historia. A ver, ¿quieres contar la historia? No sé si es verdadera, pero creo que lo es. ¿Salió en la serie animada? Sí. Olvíalo. El problema de la serie animada es que resumen. O sea, hay que contar la historia de los cómics, que es la original, la que está buscando Miguel Ángel. Si quieres, suelta la cuenta y tú me dices que cambia. ¿Ok? Porque si cuenta la historia de la serie animada, no es la real ni honesta. Nuestro buen amigo, el Barón Zemo. ¿Okay? ¿Por qué usa la máscara? ¿Porque es feo? No, Itache. No, tampoco. A ver, ¿Toño? ¿Toño? Porque sufrió un accidente que le provocó. No, te estoy diciendo que no. Porque usa la máscara. Si no es feo, es porque no. A ver, pingüino. Creo un superpegamento. ¡No! ¿Por qué usa la máscara? No, señores. Todos los varones Zemo, cuando van a la guerra, cuando se van a enfrentar a alguien, utilizan la máscara. Es un honor utilizar la máscara. Por eso todos se visten de esa manera, desde tiempo inmemorial, desde el medievo, cuando van a enfrentar a sus enemigos, utilizan esa máscara. No para esconder quiénes son, sino porque la gente sepa quién está liderando. El varón de sus hijos, el que utiliza la máscara, es el que está comandando todo, a partir de ese líder, por eso tiene una corona encima, porque lo denota como parte de este... De la realeza de los que están liderando, que él es el varón pero resulta que obviamente el varón Zemo y todo, creo que tiene Rusia o algo así. Se une a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Apoya a Hitler y obviamente a los nazis y se enfrenta a todas las fuerzas aliadas incluyendo a Capitán América. ¿Cuál es el gran invento del varón Heinrich Zemo? ¿Cuál es su gran invento? El adhesivo X. ¿Qué es lo que hace el adhesivo X, pingüino? ¡Rápido! Básicamente es un superpegamento. Es cola loca. Con esteroides. Es cola loca con esteroides. Es imposible despegar. Y lo que quería hacer era cubrir a Capitán América y a Bucky con el adhesivo X. Y sé que hay un doble sentido por ahí, pero no lo voy a decir. Pero ustedes pueden pensar. De hecho, ya todos lo saben. Dejémoslo así. Dejémoslo así al aire. Tenemos un niño de 10 años, 11 años con nosotros. Y resulta que cuando se estaban enfrentando estos dos, ¿sabes qué? Tú debes haber hecho durante todo ese tiempo, hubieras encontrado en Google images, todas las imágenes. Por si podías encontrar la imagen de Baron Zemo. No, no, doble clic, muy bien, busca Safari, ahí estás muy bien, y pones ahí, Baron Zemo, para que la gente que está aquí observando, las dos personas que tenemos de público, es el Baron Zemo. Resulta que Baron Zemo utiliza el adhesivo X y quería cubrir Gran América, y resulta que Gran América se enfrenta contra él y había todo este, en inglés es el that. Es un, respiro gigantesco lleno de adhesivo X. Se está enfrentando lanza su escudo. El escudo golpea este recipiente gigantesco. Sale todo el adhesivo X. El adhesivo X le cae encima al Barón Zemo. Curiosamente había inventado el adhesivo, pero no había inventado la manera de despegar el adhesivo. Entonces la máscara se le pega eternamente al rostro. No se la puede quitar. ¿Okay? Ya todo el mundo sabrá que él es el Barón Zemo. Curiosamente, esta enemistad Barón Zemo Capitán América es muy similar a la enemistad original, de Superboy, con Lex Luthor. ¿Saben cuál fue? ¿Saben por qué? Gracias a Superboy, Lex Luthor está calvo. Entonces por eso era pelirrojo. Lex Luthor era pelirrojo y Tache. Perdón. ¿De qué era del cómic? El Silver Age. 50-60. Porque algo tan estúpido solo puede ocurrir en los 50 o 60. Esto obviamente ocurre también en ese tiempo, pero siento que un poquito más interesante. Adhesivo X, o sea, el que es directamente responsable. De eso que acaba de sucederle al Baron Zemo. En el caso particular Superboy fue accidental. No lo hizo a propósito. De hecho, fue culpa de Lex Luthor. Él estaba tan feliz de haber logrado un experimento. Éxito en un experimento. Donde puede hacer que Superman ya no tenga la vulnerabilidad. Contra la kriptonita. Estaba tan feliz que no se dio cuenta que estaba cocinando las cosas en su laboratorio, las cosas explotan y crea una nube tóxica que hace que se le caiga el cabello. Pues no fue culpa de él, pero le echa la culpa. En este caso muy particular de Heinrich Zimmer. En el caso particular de Hank Zimmo, el Capitán América está directamente responsable. Curiosamente, el profesor Zemo tiene algo muy importante que ver con el futuro de Capitán América. Él es el que va a mandar un cohete contra las fuerzas aliadas. Capitán América y Bucky tratan de detener este cohete. No logran impedir el lanzamiento del cohete. Más logran que se desvíe el cohete. Entre comillas, muere Bucky en ese momento. Y el Capitán América queda congelado debajo del canal inglés. Y eso nos llevará obviamente a tiempos modernos, como miembro de los Avengers. ¿En qué número los Avengers? 3. En el número 4. Muy suerte, mi querido Joey. No, es el número 4 cuando llega el Capitán América y se vuelve miembro de los Vengadores. Y curiosamente, cuando regresa el Capitán, el que descubrimos que el Barón Heinrich Zimo ha podido vivir a través de la Segunda Guerra Mundial, esconderse en las fuerzas aliadas. Creo que se fue a Argentina, curiosamente, con Brasil, cuando llega el Capitán, regresa a hacer una espinilla en contra del Capitán América, porque tiene un baño De minerales y proteínas donde él se mete y puede mantener su cuerpo juvenil. Pero bueno, resulta que él logró mantener su cuerpo juvenil. No como en el caso de Ra's al Ghul, que muere y puede regresar a la vida, lo mantiene vivo, lo regenera. Es un baño regenerativo. Para que a pesar de que tenga 100 años, parezca un hombre de 40, 45. ¿Ya comprendes? Bueno, resulta que él tiene un hijo. Su hijo se llama Helmut. ¿Cuál es la identidad secreta de Helmut? Para vengar la muerte de su padre. Originalmente, porque obviamente Capitán América se enfrenta contra Baron Zemo, ahora el líder de los Masters of Evil, son compuestos por Enchantress y Executioner, dos villanos, podría decir, de Thor, de Thor, ambos asgardianos, se unen con el Barón Zemo, eventualmente Black Knight, el segundo Black Knight. El primer Black Knight está en la época medieval. Y también el Melter. Sería también parte de los originales Masters of Evil. Se enfrentan a los Vengadores, Capitán América. Cuando se está enfrentando al Capitán América, muere el Barón Zemo. Su hijo Helmut quiere tomar venganza por la muerte de su padre contra el Capitán América y se enfrenta al Capitán América y a Falcon. ¿Con qué identidad? ¿No fue el Barón Zemo? ¿Pingüino? ¿Con qué identidad? ¿Con qué identidad? No. ¿Perdón? Red Skull nunca ha permitido que nadie toma su identidad. Johann Schmidt siempre ha sido Red Skull. Cuando les diga la respuesta van a decir, ¿neta? ¿Neta? Pero él les va. Comparte su identidad con Jean Grey. Y les puedo garantizar que no es Marvel Girl. ¿Quién será? Espérate. Está entrando como un ruido extraño. ¿Uno? ¿Dos? Espero que no esté saliendo así. Vamos a checarlo. A ver, vamos a checar. ¿Puedes checar? Compa. ¿Está saliendo? A ver, déjame. Esto es un problema. Uno, dos. Ay, no. Uno, dos, tres. A ver, voy a desconectar un poquito lo que veo que puedo hacer con este ruido. Uno, dos. Uno, dos, tres. La verdad es muy dura. ¿Me va a tremar de partidas, por favor? Ay, no me pudieron tomar más con eso. Tú ya estás tremada de tu Sí. Me suena un ruidito de videojuego. Uno, dos, tres. Ya mejoró, ¿no? Ya mejoró. A ver, checa. ¿Estamos bien ahí? Sí, okay. Yo creo que lo que está pasando, afortunadamente, no fue un error del micrófono, un error de la transmisión de la que se lo estaba diciendo. Afortunadamente, nos dimos cuenta que bueno que no teníamos esto en audio. Vamos a ver. ¿Se ve bien acá? ¿Sí? ¿No? Ah, ok, bueno, otro lo checamos. Pero, señores, es muy simple. Ya les dije, la pista más grande es: comparte su identidad villana con una identidad de Jean Grey. ¿Blackwing? No, es un hombre. Señores, es tan fácil. Dark Phoenix. Fue la primera Fénix. O el primer Fénix. Dark Phoenix. ¿Eh? O el segundo. No, ya se había muerto Fénix. La primera identidad de Helmut Zemo. Chéquenlo, por favor, en Wikipedia. Era Fénix. A ver, lo único que tienes que hacer es ahí donde dice Wikipedia. Abajo, junto a Twitter, dice Wikipedia. Ok, gracias. La próxima cita H te voy a poner a Ulises, ¿eh? Sí, yo creo que sí. A ver, tu señor Rilito dice Destroyer. Ok, tienes que poner borra. Ok. Si hubieras apretado la X, borrarías más rápido. Y pones ahí Barón Zemo. No, nomás pongo Barón Zemo. Ok. Le picas ahí. Ahí está, muy bien. Y debe aparecer ahí abajito las primeras apariciones. ¿Ves? Y ahí dice, ¿por qué vas tan rápido? ¿Qué dice? Cambia asiento. ¿Podrían cambiar asiento? Ulises, toma, Carlos. Ahí first appearance. Okay. Ahí dice primero Henrik y abajito va a decir Helmut, ¿cierto? Sí. Okay. ¿Ves? Ahí dice Capitán América 168 fue su primera aparición. Si vas bajando, debe aparecer Alia. ¿Verdad? Y si buena onda, y Ulises, ponte a 60 y ya está demasiado eso. Es too much con el tacho, en serio. Por favor, siéntate ahí, Ulises. Amigo. Aguantaste un rato, 42 minutos. Sí, Itachi ya fue demasiado para mí. A ver, entonces, ve bajando ahí, debe decir aliases. ¿Okay? Debe decir por ahí. ¿Ves? Nunca miento, señores. Nunca miento. Ahí lo dice, ¿cierto? Eventualmente sería Citizen 5 o Citizen V, Ciudad de Victoria, pero originalmente fue. Fénix. ¿Ves? Entonces, por favor, cada vez que diga algo, créanme, nomás todo mi palabra. La verdad, dale doble clic, por favor, regresamos a la pregunta. Entonces, él empieza como Fénix. No, pues es mejor regresa al safari para que la gente vea quién es Helen Bocino. Regresa, él a buscar venganza. Empieza como Fénix. ¿Y qué es lo que quiere hacer? ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que decide hacer? Matar al Capitán América. Matar al Capitán América, tiene toda la razón. ¿Y cómo va a matar al Capitán América? E igual que su papá, lo quiere cubrir de pies a cabeza con adhesivo X. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Helmut Zimmer? ¿Qué es lo que hace Helmut Zimmer? Le pasa lo mismo. Se enfrenta contra el Capitán América y no le pasa lo mismo, le pasa algo peor. Él se cae sin la máscara dentro del adhesivo X. Entonces el adhesivo X se le pega a su rostro. Si se quita la máscara, Helmut, su rostro se parece muchísimo al de Deadpool. Porque tiene pedazotes. Entonces él sí es feo. Es muy feo. Está deforme porque tiene pedazos pegados a su piel de adhesivo X. Alguno de ustedes, dice que alguno de ustedes lo hizo en su juventud. Metió su mano a un bote de pegamento blanco y, para ver qué le pasaba a tu mano. Si no lo hacías, no eras niño. Si no lo hacías, no eras niño. Todos los niños son de infancia. No, yo lo hice. No, yo solo lo hice. Chécate esto. Lo hice la primera vez. Y el pero es porque es un 5000, que es el amarillo. ¿No? Entonces, para quitarme todo, tuvieron que usar thinner para quitármelo. Solamente te irrita la piel y más un chiquito. Y no conforme con hacerlo una vez, lo hice una segunda vez. Para ver si la segunda vez no me ardía tanto el thinner. Porque al igual que Batman, estaba yo probando mi nivel de tolerancia contra el dolor. Porque muy mal, me dolió igual o mejor. Porque sabía que venía. Si soportaste eso ahora, soportas una depilación. Calla ya. Entonces, ¿qué me pasó? Tengo unos amigos llamados Julen y Fernando. Y ellos llevan un bote de pegamento a cada rato. Ajá. Y se lo embarran en sus manos. Ok, ya estuvo bien, ¿no? No creo que eso debemos sacar ese tema. Pero básicamente, a ver, ¿Ves subiendo un poquito? No, subiendo un poquito porque... No. Subiendo ahí. Ya contamos todo lo que tenemos que contar acerca del Barón Zemo. De los dos Barones Zemo. Eventualmente el Barón Zemo utilizará a un ejército de Masters of Evil. Hay una serie que se llama Avengers of Siege, que es buenísima. O no, se llama Avengers Under Siege, que es cuando los Masters of Evil toman control de la mansión de los Avengers. Bastante bueno. Eventualmente él decidirá de una manera mucho más sutil conquistar el mundo, se volverá el líder de los Masters of Evil, pero transformados ahora en los Thunderbolts, utilizará el nombre de Citizen V, o Ciudadano Victoria, para que de esa manera pueda fingir ser un personaje patriótico estilo Capitán América, va a lograr sus cometidos, más o menos, porque eventualmente lo derrotarán los Avengers, y después tendrá... Formará parte múltiples veces de diferentes versiones de los Thunderbolts, pero cada vez peor. Yo creo que había Farid, mencionaste a Red Skull. Él nunca fue el Red Skull, pero fue alumno del Red Skull. Llegó un momento donde el Red Skull se enojó de que no tuvo un hijo, solo tuvo una hija, sin. Y necesitaba él continuar su legado. Y decide que Barón Zemo va a ser su alumno. Y el Barón Zemo era uno de los peores estrategas de todo el universo Marvel. Era bastante bruto. Y gracias a la tutela de Red Skull, porque pudo vencer a los Vengadores en Avengers Under Siege y también inventar el plan de los Thunderbolts. Pero todo fue gracias al Red Skull. Entonces, sí, de alguna manera, Red Skull está involucrado. A ver, Black Swordsman nos dice lo siguiente. Saludos, Lorna y Joe, espero estén bien. Mi pregunta es, ¿qué es Counter-Earth y quién es el High Evolutionary? Wow. Pues bueno, el High Evolutionary, como menciona su nombre, es el alto evolutivo, ¿está correcto? El alto evolucionador. El alto evolucionario. Y básicamente es un hombre que ha estado muy clavado en todo lo que tiene que ver con la genética, con la clonación, y lo que más le gusta hacer es experimentar con animales y hacerlos antropomorfos. De hecho, tiene un grupo de nuevos hombres. No sé si... Alguien básicamente le dio la isla de Dr. Moreau y decidió, porque si funciona bien en el libro, ¿por qué no hacerlo en cómic? Entonces básicamente lo que hace el alto evolucionador es agarrar todo tipo de animales infinidad de características humanas. Uno de los más famosos obviamente es Boba. ¿Saben qué fue lo que hizo Boba? ¿Qué? ¿No? No. Boba es una vaca humanoide. ¿Y qué es lo que hace esta vaca humanoide? Es muy popular lo que hace. Es muy famoso lo que hace. Tiene que ver con Magneto. ¿Trae la leche? Gracias, efectivamente. Farid, en serio. Se está llevando como 4 o 5 estrellas de oro y todos sus compañeros aquí. Cero para todos ellos. Efectivamente, ella es la que le recibe a Scarlet Witch y Quicksilver, hijos de Eric Lencher y obviamente Magda, su esposa. Y también curiosamente, esa misma noche, que esas coincidencias de Marvel me encantan, esa misma noche que nace Quicksilver y Scarlet Witch en la montaña Wundagore, ¿quién más nace? ¿No? ¿Nadie? No. Núcleo. El hijo de Miss América y Wizard. Y como Núcleo muere, Núcleo es radioactivo cuando nace, le informan a Wizard, muere Miss América. Wizard y Miss América eran héroes de la Segunda Guerra Mundial, miembro de los invasores, igual que el Capitán América, Namor y Human Torch. Su hijo es radioactivo, porque sus padres son, bueno, ella es mutante, y él, Dios mío. Hay un animal que se enfrenta contra las serpientes, creo que se llama mangosta. ¿Mangosta? ¿Cómo adquiere, y se mueve muy rápido la mangosta? ¿Cómo adquiere poderes de alta velocidad Wizard? No. Le inyectan sangre de mangosta. Sí, efectivamente, él se vuelve súper rápido con sangre de mangosta. Y aparentemente, si tu esposa es mutante y tú tienes sangre de mangosta, tu hijo va a salir radioactivo. No sé por qué. Pero Núcleo sale radioactivo. El alto evolucionador obviamente lo esconde de sus padres, dice que está muerto. Miss Marvel muere durante el parto, obviamente. Y le entregan a Wizard a Quicksilver y Scarlet Witch. Él no lo acepta, pero por muchos años, Wizard creyó que era el padre de Scarlet Witch y Quicksilver. Viendo que Quicksilver ya tiene los mismos poderes, dijeron, de ahí salió todo. Y Django Maximoff es el padre adoptivo. Ellos obviamente se apodan, se apellidan Maximoff, pero no es su verdadero nombre, es su nombre adoptivo, o su apellido adoptivo, mejor dicho. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó? Tengo una pregunta. Dime. Ahora que Magneto ya no es papá de Wanda y Pietro, en el más reciente volumen de Uncanny Avengers, ahora el papá de ellos dos es el alto evolucionario. Qué tristeza. Es verdad. Pero bueno, retomando el alto funcionario, se me olvida su nombre real, pero es un nombre que está metido muchísimo, que podemos encontrarlo en Wikipedia, por favor. Está muy, pero muy metido en todo lo que tiene que ver con la evolución humana. No, Wikipedia, compañero. Ahí, ya estás. Entonces, ahora vemos su nombre real. Él está muy metido en todo lo que tiene que ver con la evolución y con esto de crear animales. Él crea todo un ejército de nuevos hombres que son animales con forma humanoide. Les enseña las historias de la mesa redonda y todos ellos son los caballeros de Wundagore. Entonces, son los caballeros de Wundagore. Lo que termina sucediendo aquí con nuestro buen amigo el alto evolucionador, él también crea un mundo llamado Counter-Earth, donde todo va a ser hermoso, todo va a ser bello. No va a haber este tipo de problemas que había en la Tierra. Y aunque no lo crean, está girando, está rotando alrededor del Sol en una... ¿Cómo se llama esto? Una órbita totalmente opuesta a la Tierra. A ver, Edgar, tú que eres astrónomo, tú eres científico, vamos a demostrar qué tan cierta o incierta puede ser la ciencia de los cómics. ¿Okay? Tenemos a la Tierra que tiene una órbita alrededor del Sol, ¿cierto? El alto funcionador crea un mundo que es igualito a la Tierra, que se llama Counter-Earth, porque está del lado opuesto de la Tierra. En la misma órbita, dando vueltas al Sol. La razón por la que la gente de la Tierra no podemos ver a Counter-Earth es porque cada vez que estamos rotando, el Sol nos tapa. ¿Qué tan cierto puede ser que dos mundos, que dos planetas estén rotando De manera que sea 180 grados uno del otro, ¿está lo correcto? Más de 3. ¿Qué tan cierto puede ser que eso exista? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Entonces, soy desde Comemanía, científicamente hablando, es imposible. No se puede. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales se le quitó la denominación planeta a Plutón. Plutón, además de tener obviamente un tamaño muy pequeño, su órbita la comparte junto con otro asteroide, un objeto también estelar llamado Caronte. Entonces, por el tamaño... Caronte, que es el que te lleva al infierno. Exactamente. Según la mitología griega, sí. Es el remero que lleva hacia las puertas del infierno. Y bueno, volviendo al punto, cuando hay dos objetos que comparten la misma órbita, se jalarían uno al otro y eso sería imposible. O sea, tendría que dominar, en este caso, la dominación sería a través, por ejemplo, con el caso de la Luna. Y sí, la Luna estaría girando alrededor de él, pero así... Uno del otro, se jalaría uno con el otro. Con la misma gravedad. Ajá. Mira eso. Qué curioso. Me encanta la gente que quiere explicar la ciencia de los superhéroes. Porque es imposible, es ridículo. Lo tienes que tomar como un acto de fe. Es como cuando vas a la iglesia, o cualquier iglesia, y te dicen que se cree en esto o en aquello, tienes un acto de fe. Los cómics son un acto de fe. Porque yo siempre lo he dicho, ¿por qué vuela Superman? ¿Alguien sabe por qué vuela Superman? ¿Perdón? ¿Por la gravedad? No. ¿Sabes por qué vuela Superman? ¿Alguien sabe? Genera partículas de gravedad. No. ¿Sabes por qué? Algo Grant Morrison. No. Es un personaje. ¿Por qué es un personaje ficticio y Superman vuela? Punto. Superman vuela porque es Superman. Y esta gran verdad yo la descubrí cuando estaba jugando con mis figuritas de acción. Y estaba jugando con Batman y con Superman, obviamente. Y Superman estaba volando, haciendo que mi Superman volara. Y mi Batman estaba corriendo. Yo dije, pero si yo soy el amo y señor de estos juguetes, ¿por qué no puedo hacer que Batman vuele? Y que Superman corra. Por la simple razón de que yo ya leí en los cómics que no es. La manera correcta es que uno vuele. Entonces, no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con partículas, es un acto de fe. Por eso lo tan estúpido como Counter-Earth, sí funciona en el universo de Marvel. Claro que funciona. Porque obviamente tenemos que tomar este acto de fe y creer en él. Entonces lo que termina haciendo este alto evolucionador, o el alto evolucionador, es crear este mundo alterno de nosotros para que de esa manera él pueda crear un mundo perfecto, un mundo sin pecados. Un mundo perfecto, un mundo sin guerra, como menciona aquí Joey Jr. Y lo que termina pasando es que uno de sus creaciones, llamada The Mandist, se vuelve la serpiente dentro de este jardín del Eterno llamado Counter-Earth. Este personaje entra, introduce el pecado, introduce la maldad, y de esa manera Counter-Earth se empieza a tornar malo, se vuelve un lugar distópico. Entonces lo que hace nuestro amigo alto evolucionador, que es el dios de este mundo creado por él, tiene que mandar a Jesús para que muera por los pecados de la gente. ¿Y a quién manda? ¿A quién manda, señores? ¿No? Adam Warlock manda a Adam Warlock para que él sea el Jesús de Counter-Earth. ¿Y qué le da para ayudarlo con esta misión? Una gema del alma, que es parte de las gemas del infinito. Pero es una de las seis. De hecho, ya hay como ocho, gracias al maldito Ultraverse. Era mucho más bonito cuando eran seis. Sí, manda a Adam Warlock, que fue creado por unos científicos en la Tierra que trataron de crear al ser humano perfecto. Él, llamado Him, originalmente, él se escapa del Enclave, se va a explorar el espacio y eventualmente conoce al High Evolutionary en Mount Wonderbor, donde está su cuartel, y él lo manda a salvar Counter-Earth, y él literalmente tiene que morir por los pecados de Counter-Earth. Hasta de hecho es crucificado. Pero la cruz es una cruz egipcia, literalmente muere crucificado por los pecados de Counter-Earth. ¿No le pasa lo mismo que a Jesús? Exactamente, sí. Porque Roy Thomas le gusta. Creo que era Roy Thomas y Jerry Conway. La sutileza nomás no se les da. Entonces dijeron, vámonos a lo claro. Básicamente es eso. Y de hecho hay un momento donde el High Evolutionary decide evolucionarse hasta lo máximo. Porque ahorita él tiene un cuerpo perfecto. O sea, evolucionó un cuerpo perfecto. Se logra evolucionar aún más allá de la perfección y se vuelve un dios. Se aburre tanto siendo un dios que regresa a su humanidad para seguir experimentando con la humanidad. Y él fue la causa del primer gran saga crossover que involucra todos los anuales de Marvel. Evolutionary War. No sé si fue primero Atlantis Attacks o Evolutionary War, una de las dos. Las dos son patéticas. Y el problema es que al involucrar anuales, todos son de 48 páginas. Tienes que contar doble la historia. No solo tienes que contar doble la historia, tiene que ser más detenida. Y a veces es muy fácil que personajes como Iron Man, como Namor, o Capitán América, sea parte de un gran crossover. Pero a veces tienes personajes como Power Pack o Cloak and Dagger, que es más difícil que sea parte de un gran crossover, entonces será como un poquito patético. Pero él es el responsable de la Evolutionary War. Lo que quería hacer era forzosamente evolucionar a todos los seres humanos. De hecho, hay un What If que se llama ¿qué hubiera pasado si el alto evolucionador hubiera ganado la guerra revolucionaria? Lo que hubiera pasado era muy aburrido. Todos los seres humanos evolucionan, todos tenemos cabezotas, como Modok. Como un alienígena. Y eventualmente abandonamos la Tierra, ya no es suficiente para nuestro gran intelecto, para nuestro yo evolucionado. Y todos los mutantes se vuelven dioses. Porque ellos ya son como seres muy poderosos, más con todo esto. Es como un virus evolucionador. Los evolucionan tan rápido, tan alto, se vuelven como dioses, y deciden explorar el universo para matar a la muerte, Dios mío. Para que ya todos seamos eternos. Y lo curioso es que quién elige para que sea su líder. De todos los mutantes que hay, ya súper evolucionados, casi dioses. De todos los que hay, Apocalypse, Magneto, Professor Xavier, Storm, gracias, latinaste. Joey Jr., todos los personajes que pudieran haber elegido como líderes, eligen a Wolverine, no sé por qué. Pero él se vuelve líder, en serio. Un super evolucionado Wolverine. No es un buen líder, es el mejor líder del mundo. Pero ¿peor que Batman? ¿Perdón? ¿Peor que Batman? Porque Batman es como un reloj. Dos veces al día tiene la razón. Dos veces al día da la hora correcta. Pero Wolverine nunca es el peor de todos los días. A ver, vamos a regresar al Twitter a ver qué preguntas tenemos. Ahí estamos. Entonces, esa fue toda la idea de High Evolutionary. Alfonso Science nos dice Una pena lo que hacen los trolls, pero ustedes hacen un gran trabajo, siguen así. Saludos y un abrazo a los dos. Muchas gracias. Pero honestamente, ¿sabes qué? Yo no me siento mal por vosotros. Yo los aprecio. Porque ellos me odian tanto que no pueden dejar de oírme. ¿No? Y ya hay unos chavos que les gusta el programa, pero no lo pueden oír. Hay 20.000 excusas, no lo puedo escuchar porque estoy trabajando, no lo puedo escuchar porque estoy en la escuela, no lo puedo escuchar porque estoy en el cine, no lo puedo escuchar porque estoy con mi novia, pero los trolls nunca me dan una excusa, ellos siempre están listos. Ellos siempre están listísimos para escuchar el programa y los aprecio por eso. Lo tienen agendado, lo saben antes que yo, ellos están. Te puedo garantizar que ellos están puntuales a las 5:30, a pesar de que nosotros entramos hasta las 5:45. ¿Debes decir algo? No, ya no. Perfecto. Y yo traigo mis troles aquí. Francisco Rubalcaba dice: hola Joey, ¿Podría hablar de Green Lantern, de la noche más oscura? Me recomendaron una saga, pero no sé mucho al respecto. ¿A ver, alguien quiere hablar de Black Knight? La compré, creo que este fin de semana. ¿Pero ya la leíste? La estoy leyendo, pero es muy buena, en serio. ¿Alguien la está leyendo? A mí me encantó todo lo que hicieron con los linternas negros y lo que dice Flash a tanto Atom como a Mera de que ellos son Batman y la Mujer Maravilla. Y después le dicen, ¿y tú quién eres? Dice, pues yo soy Flash. Es muy bonito lo que estás haciendo ahorita. Pero hay que ponerlo dentro del contexto. Y básicamente lo que está pasando es que hay un villano que se llama Blackhand. Es un villano de Linterna Verde desde hace muchísimos años. Él se vuelve el avatar, el heraldo del dios de la muerte. Y su nombre es Necron. Y básicamente lo que hace Blackhand con la ayuda de Necron, con el patrocinio de Necron, es traer a los Black Lanterns, que básicamente son zombies. No hay otra manera de ponerlo. Son gente que es resucitada de sus tumbas por un anillo negro y proceden a matar todo lo que le encuentren. Y son zombies con poder. Y lo más interesante de todo esto es que para hacer más difícil la batalla, las personas que son zombies, las personas que regresan a la vida con esos anillos negros, son personas importantes para todos los seres de la Tierra. De hecho, hasta hay un momento donde Batman ya estaba muerto gracias a Darkseid. Sí, Darkseid lo había matado. En Crisis Final, obviamente Batman regresa como zombie, miembro de los Black Lanterns, que sería creo que ya la tercera corporación de Linternas en las que ya puede ser miembro, porque Batman ha tenido el anillo amarillo de los Sinestro Corps, el anillo verde de los Green Lanterns y el anillo negro de los Black Lanterns. Y el blanco, sí. Al final... Respiren, señores. ¡No, spoilers! Me encanta cómo todos están dando spoilers uno tras otro. Hay gente, este hombre no lo ha leído. Francisco, para darle el spoiler, me va a matar y me va a matar a mí también. Porque no saben en qué sale. Respira, respira. Dijiste al final. No, no te dije nada. Tranquilo. Por favor, vamos a retomando. Lo que sucede es que todos los seres de la Tierra están en un jaque. Porque además, personajes que ya habían muerto anteriormente, como Wonder Woman, como Batman, como Superman, como Aquaman, como todos los seres de la Tierra en algún momento u otro, como ya tocaron la muerte, como la muerte ya ha sido parte de sus cuerpos, Necron los puede llamar de nuevo y hacer parte de su ejército. Y eso es excelente, como mencionas en un momento, donde Atom, Mera y Flash se tienen que volver los personajes importantes, porque Batman, Superman y la Mujer Maravilla están ahorita en las garras de Necron. Ellos tienen que fingir como estos grandes seres, la Trinidad más importante de la Tierra. Más adelante, muchos de ellos tienen que utilizar varios anillos para poder enfrentarse contra los Black Lanterns, porque resulta que la única manera de derrotar a un Black Lantern es que dos anillos de dos diferentes corporaciones se unan para poder destruir a un Black Lantern. Tienes que unir a un Linterna Roja con un Linterna Verde, un Linterna Verde con un Linterna Azul. Cualquier tipo de combinación, porque lo que necesitan es que dos emociones se junten para de esa manera poder derrotar la oscuridad, el lado negro, ¿no? También hay un lado blanco por ahí, pero bueno, eso eventualmente lo verás. Está buenísima la serie, es muy tenida, es muy oscura, el arte precioso. La mayoría de los tie-ins no son tan buenos, con la excepción de los de Green Lantern. Los de Green Lantern son excelentes y son parte de... Deberías de leer todo lo que es Black Knight y todos los números de Green Lantern que se enlazan. Y si lees eso, te lo sé muchísimo. Te va a gustar mucho, y a pesar de que ya te revelaron el final, creo que aún así te va a gustar. Vamos a ver, Carlos Gershain nos dice lo siguiente. A ver, mi computadora no me deja escucharlos, pero los escucharé con el podcast en iVoox. Saludos, yo y a la Villalobos. Muchísimas gracias. ¿Ves cómo todos los escuchas de compañía? Siempre tienen una excusa, pero todos los troles ahí están. Y desde que se abre, ahí están tus preguntas. A ver, Gus Ibarra dice, yo ya le hice The Court of the Owls, ¿qué te pareció? Gus, lo que te recomiendo que hagas es que te metas a todos los podcasts que hemos hecho. Los puedes encontrar en iVoox, en iTunes, con el nombre de Compañía Podcast, y también lo puedes encontrar en este lugar, Blogger, o nuestro blog que es compañiamx.blogspot.mx. Ahí unos amigos y yo hicimos una plática larga y tendida acerca de Record of the Owls. Me gustó muchísimo, fue lo último bueno, según yo, que Scott Snyder hizo con Batman. todos los times no me gustaron. Me gustaron lo que hizo Scott Snyder en Batman. Me gustó lo que pasó en Nightwing. Creo que se encajó bastante bien. Todo lo demás, como que honestamente no funciona tan bien. Pero es una historia divertida. Es una historia muy directa al grano. Yo me divertí con ella. Si no lo has leído, por leer alguien de Night of the Owls, mejor leí las dos. Me encantaron. Los Times de Batman fueron, y los de Nightwing fueron los que más me hicieron querer la historia. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Bueno, a ver, la próxima pregunta viene de Gustavo Cuevas. que dice, hola a todos, quiero comenzar a leer cómics de Daredevil. ¿Con qué debo comenzar? ¿Tienen alguna, ¿Tienen alguna plática larga y tendida? Acerca de Daredevil. ¿Alguien tiene idea de dónde podemos empezar? A ver, Pingüino, estoy confiando en ti. Daredevil Yellow. En las palabras de Michael Corleone. Alfredo Corleone. You broke my heart, Fredo. You broke my heart. Claro que no. Empiezas... No, tampoco te borren. No, empiezas con Daredevil, The Man Without Fear. Son cinco números. Donde cuentan todo el origen. De Frank Miller. De John Romita Jr. Y cuenta todo el origen. Renovado. Y mete toda la amistad con Foggy Nelson, mete toda la relación con Elektra, mete todo el problema y toda la amistad que hay con Kingpin, mete todo. Todo está ahí. Su primer traje negro en la serie de Netflix que acaba de salir. Todo está incluido en esta serie. Born Again es buenísimo. Pero tiene que estar dentro del contexto. No sabes porque no te cuenta la historia. Su origen. No tienes que saber quién es el personaje, quién es el pecho, etcétera. En el caso de Yellow, sí. Es buenísimo, pero Yellow se concentra ya cuando él es superhéroe. Tiene algunos momentos de cómo adquiere poderes, su tiempo estudiando, pero es más avanzado. Me gustaría siempre decir que hay que empezar con el origen. Y del origen, exacto. Es básicamente Daredevil, Israel. Es el Year One de Daredevil, The Man Without Fear, o el hombre sin miedo. Ahí ya puede seguir con Yellow. Y ahí se enfoca también muchísimo en la relación con su padre. Ahí yo te recomendaría que leas algo que se llama Battling Jack Murdock, que es el origen de su padre. Es quién es su padre, cómo lo cría, cómo lo cuida cuando él es un bebé, un recién nacido. Y ya con esas tres historias que están fuera de continuidad, ya vas a saber quién es Daredevil y vas a poder tomar en cualquier parte. En el momento que ya tengas esa idea de quiénes son Daredevil y quién es Matt Murdock, ya puedes leer lo que tú quieras, ya puedes leer toda la saga de Elektra, ya puedes leer todo el enfrentamiento con Typhoid Mary, puedes leer todos los números de Frank Miller, puedes leer todos los números de Mark Waid, que son más recientes, y también puedes leer todo lo que escribió Brian Michael Bendis, porque ya tienes una base muy clara que te va a dar estas historias. Repito los nombres: El Hombre Sin Miedo, Man Without Fear, Daredevil Yellow o Daredevil Amarillo. Y finalmente, Batman Jack Murdock, o el batallador. ¿Se le iba a decir algo? En lo personal, no me gusta mucho Daredevil. Lo siento, pero es la verdad. No te preocupes, mucha gente no le gustaba Daredevil. Hasta que Frank Miller empezó a escribir el cómic. Pero a mi papá le gusta mucho. Es un excelente personaje. Originalmente es un personaje muy derivado. De otras cosas. En particular, obviamente, el Hombre Araña. Si tú ves el Hombre Araña, sus orígenes son muy similares. Fue cuando ya entra Frank Miller, lo hace algo totalmente diferente. Y bastante interesante. ¿Alguien quería agregar algo más? Pero bueno, básicamente con esos tres títulos, es más que suficiente, son facilísimos de conseguir en español inglés. En versión TP. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Obviamente me gustaría que lo que hagas la próxima vez, me he hecho tanto tiempo hablando de algo. Cuando alguien quiere ver, se puede meter A Safari y buscas las imágenes. Manuel nos dice: ¿Qué Times recomiendan leer de Secret Wars? Me parece perfecto. ¿Podrías darle doble clic? Nos vamos a Safari. Ahí nomás pones arribita. Secret Wars Times. No puedo mentir. Yo quería odiar Secret Wars. Lo necesitaba odiar. Porque se me hizo un derivado, obviamente, de Crisis Infinitas. Se me hacía algo bastante innecesario. Pero lo estoy leyendo. Y me estoy divirtiendo muchísimo. Y yo creo que lo que más le puedes agradecer a cualquier serie es que nada sea divertida. Y si algo está haciendo esta serie es increíblemente divertida. Me está gustando la serie regular. Y a pesar de que no sé nada de lo que pasó en Cuatro Fantásticos de Jonathan Hickman, no sé nada de lo que pasó en New Avengers o Jonathan Hickman, no es necesario. Porque lo que tienes que saber te lo dice claramente la serie. En el número cero, Valeria dice, va a haber graves, serios problemas. Y después ¿ves cuál es el problema? Dos planetas están a punto de colisión. Van a destruir, como tú dirías, ¿qué pasaría el individuo Edgar? Si dos planetas comparten la misma rotación, obviamente colapsarían uno sobre otro. Es exactamente lo que está pasando con Tierra Ultimate y la Tierra 616. Y viene este colapso, y es recreado por el dios de Secret Wars, que obviamente es Doctor Doom, que es la onda. Y de ahí, crea un mundo compuesto de diferentes partes del multiverso. Y aquí tenemos Olman Logan, que está excelente. Está también Master of Kung Fu, que me gustó. Y yo pensé que iba a odiar Inferno, odié la saga original, y este número es buenísimo. El primer número de Ultimate es el Secret Wars Journal, el segundo número de Ultimate en sí me gustó, es casi imposible encontrar uno malo, excepto los de Deadpool que leí, los de Deadpool no me gustaron para nada. El de Thor, ayer leí el de Thor y es brillante, es magnífico. Porque básicamente deciden hacer Law and Order o CSI, pero con Thor. Es buenísimo. Supuestamente el mejor detective de homicidios en todo este planeta es el Ultimate Thor. Por eso le dicen el Ultimate Thor, porque es el mejor de todos. Y su compañero es Beta Ray Bill, y es básicamente estás viendo un episodio de Law and Order. Es buenísimo, me encantó, no hay nada que pueda decir que sea malo de esto, y además encuentran un cuerpo de una mujer muerta. No les voy a revelar nada, no sé si lo leyeron o no. Pero es buenísimo porque a través de todo este mundo compuesto de diferentes partes del universo, hay personas que se repiten, hay diferentes Capitán América, hay diferentes Hawkeyes. Y lo que resulta es que la misma mujer ha sido asesinada en diferentes partes de Battleworld, y es la misma mujer. Entonces tienen que descubrir la identidad de esta mujer para poder rescatar a todas sus dobles que también existen dentro de este planeta. Qué interesante, porque no creo que esto vaya a cambiar el mundo, ni vaya a cambiar el universo Marvel. Pero me están contando una historia divertida, interesante, viendo a Thor como nunca lo había visto. Yo pensé que este iba a ser uno de los peores títulos, porque básicamente son una infinidad de Thors. ¿Qué vas a hacer con personajes que tienen el mismo poder? Pero lo que yo no conté es que tendrán el mismo poder, pero no la misma actitud. Y de hecho hay uno de ellos que es el Thor ya grande, no aparece en la portada. Es un Thor ya grande que escribió Dan Jurgens, que ya es el rey de Asgard. Y tiene un traje horripilante, un casco muy grande con unas alotas gigantescas. Él es como el borracho del grupo. Y constantemente está molestando a todo el mundo, y a la que más le gusta molestar es a Tormenta. Y de hecho dice la palabra Mutie. Que Mutie es un término despectivo para los mutantes. Y lo dice a propósito enfrente de Tormenta para molestarla. Porque él siente que obviamente él es hijo de Odín. ¿Pero quién es Tormenta? ¿Por qué merece ella que no es nada de Odín? ¿O nada de Asgard? Un martillo. Y dije yo, qué interesante. En serio, me sorprendió muchísimo este título. Y en general, muchísimos de los títulos de aquí me han sorprendido. ¿Ha leído alguno que le ha gustado mucho? El de Inferno es buenísimo. A ver. Sí, me gustó mucho el Inferno, así como bien dices tú. La historia original del pasado no era mucho, que hubiera dominio del infierno, no me gustaba. Pero cómo lo manejaron, está fabuloso. Aparte de Colossus, es impresionante, al final quiero spoiler, está leerlo. Pero es buenísimo, me encantó. Muy bueno también. Es que me sorprende el futuro pasado. Estamos viendo a los hijos. Es toda una generación que ha sido dominada por los centinelas. Entonces, ¿dónde salió Ruby Red? Salió en ese, ¿no? Salió en Days of Future Past, que me encantó, que es la hija de este... No. Ruby Red salió en Future Perfect. Que es buenísimo. Y también hace es la hija de Scott Summers. Que ella, todo su cuerpo está cubierto de cuarzo de rubí. Buenísimo. El maestro sigue igual de malo que siempre. Y de hecho, cómo los engaña también es bastante bueno. No creo que ninguno de los cambios que ocurra en estas miniseries tenga mucha importancia en el mundo después de Secret Wars. Pero mínimo me están regalando historias muy divertidas. Que es algo que Convergence no hizo. Por dos números, Convergence dio algo que era básicamente un juego de Capcom. Era Street Fighter. Sí, era puro fanservice. Pero era un juego de Capcom. Y aquí están unos personajes que son los protagonistas de la pelea. Aquí me están contando una historia. Aquí me están diciendo algo acerca de estos personajes que habíamos conocido en diferentes sagas. Y algunos que nunca hemos conocido, como este rollo de Ultron contra los Marvel Zombies. Yo creo que lo que está sucediendo ahorita es bastante divertido. ¿Y qué es lo que nos llevó a este punto? Honestamente, no es necesario. Como dicen por ahí, el pasado es prólogo. No tienes que haberte leído todos los Fantásticos ni haber leído nada de New Avengers o Avengers. Si quieres, puedes hacerlo. No tienes que haberlo hecho para disfrutar. De hecho, el Escuadrón Siniestro también es buenísimo. Básicamente, lo que sucede en el Escuadrón Siniestro es que el Escuadrón Siniestro está compuesto por versiones malévolas de los héroes de DC, la Liga de la Justicia, pero malo. Ellos son como el sindicato del crimen, literalmente. Lo que me encanta de este cómic es que ellos básicamente lo que están haciendo es muy al estilo de lo que hizo Hitler en Europa o lo que en algún momento quiso hacer Stalin. Ellos tienen su espacio y no están conformes. Quieren conquistar espacios a su alrededor y colonizar constantemente. Y Doom lo permite. Pero puedes hacerlo aquí y acá. Pero no lo puedes hacer aquí y acá. Entonces, me gusta mucho, por decir, si ustedes ven la portada. De un lado está el Hyperion original. Que es el villano. Y del otro lado tenemos a Hyperion de otra realidad. De un lado tenemos a Nighthawk. De una realidad. Ellos peleándose contra sí mismos. Para dominar las tierras de sus doppelgangers, de sus dobles. Excelente, regresemos al Twitter, por favor. Me acabas de llenar de sueños y esperanzas. pues no sé si sean sueños o esperanzas, mi querido. Pero mínimo tenemos con eso estoy más satisfecho. A ver, Luis Gil dice, hola amigos, hola, amigos una pregunta. Desde la muerte pasada y los miércoles en la tarde esperando cómics. Dice, desde la muerte pasada y los miércoles en la tarde esperando los cómics nuevos, fantástico. ¿Qué pregunta es esa? No tengo idea, pero aparentemente era una pregunta. Y no hubo suficientes caracteres para hacer la pregunta. Solo para mencionar que él estaba esperando. Tal vez arriba. Pues vamos a ver. Entonces básicamente lo que nos dice él. Pero vamos a leer lo que dice Gustavo Cuevas. Y entonces leemos todo lo que nos dijo Luis Gil. Lo que te voy a pedir, mi querido Ulises, es que en lo que yo resuelvo la pregunta de Gustavo Cuevas, léete todo lo que dice Luis Gil, a ver si no hay algo incandescente. Y sorpresivo y polémico por ahí. Porque no queremos crear problemas por acá. Gustavo Cuevas dice, aparte de Grayson, Nightwing y Coro de Owls, ¿qué más recomiendas de los nuevos 52? Absolutamente nada. Creo que Aquaman es bastante divertido. Aquaman empieza bastante bien y creo que ha mantenido. No tanto, pero ha mantenido. La Liga de la Justicia, si te gusta el arte de Jim Lee, pues te va a gustar porque la historia es horrible, pero el arte es bastante bueno. ¿Qué más? Honestamente... Batman está bueno. Al principio. También Grayson. Wonder Woman tiene sus momentos. Batman y Robin tienen sus momentos. Pero es que no hay mucho. Yo no estoy comprando un cómic de Batman. Y eso es bastante triste. ¿Y Forever Evil? Creo que te va a gustar. Le puede gustar a Gustavo Cuevas. Se ve chavo. Y yo creo que Forever Evil es más para este tipo de generación. quiere ver los villanos ser muy malos, ser muy malos y ver a los héroes estar en jaque y ver cómo logran vencer a los villanos. Creo que es una buena saga. No es una de mis favoritas, pero el arte es precioso, es David Finch, el arte está hermosísimo. El final es infame, pero empieza muy bien, empieza muy fuerte y después se vuelve bastante terrible. ¿Luis Gil dijo algo incandescente? Pues no, básicamente quiere saber nuestra opinión sobre de lo que atacan mucho a Ramos, de que sea experto, ¿no? Me parece perfecto. Vamos a leer la pregunta completa. Iván, hola amigos, desde la pasada y los miércoles en la tarde, esperando los cómics en Fantástico, nos dice he escuchado que los fans atacan mucho el arte de Humberto Ramos. Yo no soy experto, ni mucho menos, pero siento que no es malo. Tampoco excelente, pero al menos entre él y Sloth le hicieron volver a comprar Spider-Man. Pero sí, me llama mucho la atención el hecho de que critiquen y en mal plan su estilo. ¿Qué opinan? En gustos se rompen géneros. El arte de Gerardo Sandoval le gusta a muchos. A mí particularmente no me llama mucho la atención. Conozco a Gerardo Sandoval y creo que es una divina persona. Es una gran persona, un amigo. Pero su arte no me atrae tanto a mí. Humberto Ramos me cae súper bien. Creo que es un gran amigo, lo considero un buen amigo. Y su arte es precioso. Pero no es el estilo que me encanta a mí. Tan malo como yo creo que son todas las historias en las que ha participado Jim Lee de un rato para acá. Su arte me gusta más. Porque su arte es mucho más clásico. Más parecido a lo que hace Neil Adams. De hecho, para mí Neil Adams es lo que debe ser el arte de superhéroes. Para mí, solo para mí. Tenemos a Neil Adams, tenemos a Jim Aparo, tenemos a John Byrne originalmente, a George Pérez todo el tiempo, John Bogdanov, por ahí. Es un arte que me gusta bastante, es muy heroico. John Byrne, como ya mencioné, me encanta. Alan Davis, el trabajo de Alan Davis es súper fino. Brian Hitch. Como podrán notar, estoy mencionando puros dibujantes que se van por el realismo. Ethan Van Sciver, que es Black Knight. Alex Ross, que es súper clásico. Súper heroico. Pero hay otro tipo de estilos. Ya está el estilo cartoon. John Romita Jr. se va más al cartoon y su arte es precioso. El trabajo de Humberto Ramos por su misma dirección es más cartoon. Y él hace lo posible por irse a lo cartoon. El trabajo de Gerardo Sandoval, él lo dice, admira el trabajo de Todd McFarlane. Todd McFarlane estaba en ese punto medio entre realismo y cartoon. Y obviamente Gerardo Sandoval se fue totalmente a cartoon. Cada quien tiene derecho de elegir. Y cada quien tiene derecho de decir, esto me gusta más que otro. No creo que en arte, hablando de arte, se puede decir que el arte es bueno o el arte es malo. Porque mucha gente decía eso de Picasso. Pero eso no lo detuvo de volverse multimillonario vendiendo su mal arte. Entonces, obviamente, es el problema de mucha gente. Te puede no gustar, pero necesariamente que sea malo, eso ya tiene mucho que ver con otras cosas. Por decir, he hablado muchas veces con mi buen amigo Lobo Cuevas. Y él habla mucho acerca de la anatomía. Y la importancia que la anatomía tiene. Y dice, antes de poder deformar la anatomía, que todos los dibujantes de cómics, tienes que saber la anatomía. Y si tú ves el trabajo de Humberto Ramos, de Mark Farland, de John Byrne, Alan Davis, ante nada tienen ese conocimiento de qué es el físico humano. Por decir, es la diferencia de Rob Liefeld. Rob Liefeld no tiene la menor idea cómo un ser humano es. Me da hasta dudas de que si Rob Liefeld jamás ha visto un ser humano en la vida real. Porque no sabe dibujar pies, no sabe dibujar manos, no sabe dibujar pechos. O sea, si tú ves el Capitán América, Rob Liefeld es la búsqueda del Capitán América, Rob Liefeld es la cosa más horrible del mundo. Entonces, toda la gente tiene derecho a opinar. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero yo siento que cuando viene arte, debes decir, ¿sabes qué? No es mi estilo. No es lo que me agrada. Liefeld, L-I-E-F-E-L-D. Pero es que pusiste Rob, R-O-B de burro. Ya está. Perdón, veamos, como podemos ver, el Capitán América de Rob Liefeld carece de anatomía. Anatomía. Yo voy al gimnasio y honestamente jamás poder tener un pecho de ese tamaño. De hecho, si puedes ir scrolleando para acá, podemos ver allá al ladito. Hicieron una versión de cómo se vería Chris Evans si tuviera el físico que Rob Liefeld le pone. Ese sería el físico de Rob Liefeld en tercera dimensión. Entonces, podemos entender que Rob Liefeld, ahí creo que podemos criticar su arte. Porque vemos que no sabe que la base no la tiene. Pero Humberto Ramos sí tiene la base. Y más importante que eso, es muy buena gente. Digo, si él fuera una persona agresiva, molestosa y sangrona, yo entiendo que muchas personas quieran atacarlo, quieran agredirlo, porque es una mala persona que está abusando de sus fans o de sus seguidores. Pero yo jamás he visto a Humberto agredir a ninguno de sus fans, a ninguno de sus amigos. O sea, se me queda muy linda, muy accesible. ¿Alguna vez yo le invité a dar una plática conmigo aquí en Fantástico? ¿A hablar de Spider Island? Fue muy acomodador, vino lejísimos. Y vino para acá el sábado, en vez de estar con su familia. Y yo había puesto que no iba a haber firma de autógrafos. Porque sentí que era una plática, no teníamos que invadir la firma de autógrafos. Y sin embargo, él decidió volver a una firma de autógrafos. Y decidió firmar los cómics de todas las personas que vinieron. Nomás por ser buena gente. Y yo no entiendo por qué, después de hacer ese tipo de cosas, la gente siempre lo quiere atacar. Que no les guste su arte, lo entiendo. No creo que tenga nada que ver con malinchismo. Yo creo que es ya como que gente que algo tiene contra él personal y lo transforma en algo. Envidia puede ser, y lo transforma en algo que tiene que ver con su arte, y su arte tal vez no será para todos. Yo personalmente su arte me gustó cuando empezó Impulse. Tuvo todo un espacio en el espectáculo de Spider-Man, pero su arte no me gustó. Y ahorita ha dado un giro, ha dado un cambio. Y me encantó. Y de hecho, Runaways, aunque no me gustaron los guiones de Terry Moore, me encantó su arte en Runaways. Y lo que está haciendo Sloth y el Amazing Spider-Man fascina. Entonces, no sé, ¿qué te puedo decir? Hay gente que tiene opiniones diferentes. Cuando viene arte, pues siempre sabes qué vamos a hacer. Regresamos a Twitter, por favor. Bueno, yo quiero comentar algo. Hace poco, en Cineteca Nacional, un documental acerca del arte. Donde iban a las escuelas de pintura de aquí en México y otras partes del mundo. Y les preguntaban precisamente qué es el arte. Y difícilmente alguien coincidió con el otro, al contrario. De hecho, no sabía la diferencia entre un arte y un arte. Entonces, como bien dices tú, el arte es para todos. Cada uno le puede gustar, eso es básico. Con respecto a lo que comentas de Humberto Ramos, yo sí, desafortunadamente, he escuchado a gente que le ha tirado mal a Humberto. Yo sí tengo la oportunidad de haberlo conocido en otras ocasiones. Me ha parecido bastante sencillo. Sin embargo, de un tiempo para acá, muchos dibujantes ya empezaron a cobrar las firmas de autógrafos y eso como que a mucha gente le pareció imperdonable. Y entonces ahora que antes cualquiera pide un autógrafo sin ningún costo, Humberto ya cobra, creo que es justo. Siempre cuando se haga con orden, creo que es importante. Pero eso no creo que nos perdonaron, sin razón. Una de las cosas que más risa me da es que si yo llegara con Humberto y le dijera Yo como fan, Carlos, su amigo, hola, ¿cómo estás? Quiero que me firmes este cómic. No me lo dediques, fírmame. Y después ese cómic aparece en eBay. Obviamente lo vas a ver, o se va a enterar, alguien se lo va a decir. Y él va a decir, bueno, Yo le firmé a este individuo porque es mi seguidor. Este cómic. Por buena onda que soy yo. Y ahora veo que esta persona está vendiendo mi trabajo. O sea, la firma. Por no sé, el 100 o 200% más del valor del cómic. Dice, ok. Él está ganando algo. Está lucrando. Está lucrando con mi trabajo. ¿Cierto? Yo debería participar en esto. Se me hace bastante justo. Se me hace perfectamente justo. La cosa es que sí, lo hace Humberto. Pero también lo hacen todos los demás. Yo conocía a Jay Scott Campbell en Nueva York. Me cayó muy bien. Es súper linda persona. Y él te da el primero gratis. Y todos los demás cobras $5. Que no se me hace una cantidad ridícula. Es una cantidad bastante justa. También vi a Tony Daniel. Un tipo llegó. Con una cantidad ridícula de cómics. Creo que él dibujó la portada de Doomsday. Del mes de los villanos. Es lo correcto, ¿no? Y resulta que ese chavo llegó con 20 números. Y eran para vender. Y le dijo a Tony, hola, ¿qué tal? ¿Puedes firmar esto? Y Tony dijo, sí, pero te tengo que decir una cosa. Te voy a cobrar algo por mi firma, porque yo sé que lo vas a vender. El chavo dijo, sí, los voy a vender. Y le cobró $20 a Tony Daniel. Creo que un dólar por cada uno. Y estamos de acuerdo que este chavo, si cada uno de los números costó $5, el chavo lo va a vender por 20 o más. Con el primero que venda ya recuperó lo que pagó por su firma. El problema fue que por muchísimos años Humberto Ramos malacostumbró a todos sus fans. A que no solo firmaba gratis, firmaba cualquier cantidad de cómics gratis. Y además, si él daba su palabra de ir a un lugar y hacer el comic show o ir a una tienda de cómics, se sentaba. Y hasta que se iba el último fan, se iba él. Y él firmaba gratis. Y la gente se acostumbró. Me contó una historia muy bonita. Luego, en la Comagona, allá en Guadalajara. Y les estaba de la siguiente manera. Estaban en texto cómic. A ver, ¿todavía estás molestando el audio? Déjame, voy a pararlo. Yo te regreso. Otra vez. Uno, dos. Sí, así fue. Que empezó a cobrar, se enojaron todos. Es que todo se cobra. Yo digo que cobrar. ¿Pero qué están haciendo con el uno? Lo están vendiendo. Pero ¿sabes qué también lo estaba cobrando? Hasta de hacerlo estaba firmando y que era más bueno. Tú no puedes juzgar a nadie nada por una vez que lo veas. O sea, no puedes decir, ah, mira, este es malísimo y este es buena onda. Hacerlo sí era buena onda. ¿Quién? Azarelo, es que Azarelo y bromeaba con todo el mundo, sí, sí. Y todo. Y está en serio, ¿no? Pero no por eso lo vas a juzgar. Y es que le dieron, hombre. Pero además escuchó todo el juego de idiotez. ¿De quién? En los foros de ¿De quién? ¿De Humberto por cobrar? Sí, Humberto, sí. Yo digo que lo de cobrar es una. A mí si me firmaran algo lo quería conservar. Uno. Soy un poco nostálgico. No, está bien. Bueno, tú, pero no más, todos eres tú. No hay problema. Si tú no quieres ver, me echaste ese vale. Si tú pones lo que dice yo, no eres que te hayas cerrado. No te estás sostenido, ¿no? O sea. Uno, dos, ya. Ok, perdón. Básicamente lo que le estaba contando es una historia que me relató Lobo Cuevas cuando estábamos en el Comodón y fue algo que me hizo bastante triste. Estaba en Festo Comic, ¿okay? Es un lugar donde supuestamente es de fans para fans y todo es amor y amistad, excepto cuando alguien va con una playera que dice Comic Manía, ahí es donde están a punto de lincharlo. Y qué lástima que no está aquí Oscar Logan Navoa para confirmar que lo que acabo de decir es totalmente cierto. Pero bueno, resulta que lo que sucede es que estaban en Festo Comic. Unos individuos llegaron con Humberto y le dieron una cantidad ridícula de cómics. Ponle unos 20 cómics, ¿no? Y entonces que Humberto, en buena onda, sin cobrarles un peso, los firmó todos. El chavo enfrente de Humberto se voltea en su cara y le grita a su amigo, mira, ya tenemos lana para hoy. Porque básicamente lo que iban a hacer con ese cómic, o esos múltiples cómics que les firmó Humberto, era venderlos inmediatamente. Entonces, lo escucha Humberto y se enoja. ¿Qué les va a hacer? ¿Quitarle los cómics y romperlos? ¿Quitar su firma? ¿Borrar su firma? No puede. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues, como si por ahí no. Por unas manzanas podridas ya se pudrió todo el barril. Porque estas personas y múltiples otras personas están constantemente cazando firmas para después venderlas en eBay o en Mercado Libre, pues ya todos los profesionales dijeron, bueno, si esta gente va a lucrar con mi trabajo, lo que voy a hacer es voy a cobrarles. Y se me hace bastante justo. Y no está cobrando una cantidad ridícula, está cobrando una cantidad para que cuando tú llegues con un Amazing Spider-Man, llegues con un Amazing Spider-Man, no llegues con 20 Amazing Spider-Man. Porque imagínate cuánta gente no compró múltiples copias del número uno de Amazing Spider-Man con esa idea de revenderlos. Yo sé que mucha gente lo hizo. Más con las variantes. ¿Perdón? Y más que ahora hay variantes. Claro. Spider-Gwen. Nosotros estábamos aquí el día que Spider-Gwen salió. Sí, yo estaba. ¿Perdón? Sí, todos estábamos aquí y era una locura la cantidad de variantes que la gente estaba comprando. Yo nomás me imagino el pobre hermano de Robbie Rodríguez, que algún día viene a la mole, porque todo el mundo va a llevar esas copias para firmarlas y firmarlas y firmarlas para poder venderlas. De hecho, conocí a un chico que compró cuántas, 60 copias. Tuvo que comprar 100 copias de Spider-Man número 1, portada regular, para que él pudiera comprar no solo la portada variante de Adam Hughes, además compró otras portadas variantes. Y todo lo hizo con la idea de revender lo que no iba a necesitar. Porque puedo garantizar que no pudo revenderlas todas. Me imagino que él, cuando algún día venga a Robert Rodríguez o no vaya a los Estados Unidos, va a ir a buscar a Robert Rodríguez para que firme todas esas copias. Entonces, yo honestamente siento que está un poquito mal. Yo, personalmente, una de las cosas que estoy muy orgulloso en mi vida es que nunca le he pedido un autógrafo a nadie. Creo que las únicas personas que me han autografiado copias son mis amigos personalmente. Estoy hablando obviamente de Glenn Miller, que escribe las crónicas de Amaltea. Mi buen amigo Ramón Espinosa, que escribe Niebla. También obviamente Humberto Ramos una vez me obsequió un TP de Revelations que él me autografió, obviamente para mí, dice clarísimo para mi amigo Carlos, que se lo agradezco muchísimo. Y Peter David me autografió uno de los libros favoritos de toda mi colección. No un cómic, porque tengo muchos cómics de Peter David y es imposible escoger uno, pero le llevé un libro que se llama Nightlife. Es casi imposible conseguirlo, porque ya está fuera de publicación, pero es buenísimo, es una historia divertidísima de fantasía, aventura y acción. Donde regresa a la vida del rey Arturo en tiempos modernos y quiere ser el alcalde de Nueva York. Es buenísimo. Me encanta ese cómic. Y yo me cuando vi Peter David, dije, señor David, mañana vengo y le traigo mi Nightlife. Y si se me saca, ¿tienes Nightlife? Sí, tengo el original. ¡Wow! Hace mucho tiempo que no veo uno de esos. Sí, lo sé. Es la tercera vez que lo tuve que comprar. Porque el primero... ¿Qué le pasó al primero? Lo compré tres veces. El primero que tuve, se lo comieron estas aliens como bichitos que comen papel. Unas polillas se comieron uno. El otro que había comprado se lo había regalado a un amigo porque me dio, ya tenía una mejor copia. Y finalmente lo conseguí una tercera vez por $1 en eBay. Qué bueno. A ver, entonces vamos a ver qué más preguntas tenemos por acá. A ver si quedamos con Mauricio Nieto. Porque yo sé que su pregunta fue de hace mucho tiempo atrás. Ve si puedes, hazla así, a ver si puedes crecerla. No, no se puede. No importa, si no puedo leer. Dice: Mauricio Nieto nos dice: Hola, Joey, un gran saludo a ti, Lorna, Bernardo e invitados. Como siempre, es un gusto escucharte y aprender un poco más de lo que hace que el mundo gire. Ok, como tú bien dices. Me gustaría si pudieras hablar un poco de quiénes son los siete. De Salem. ¿Podrías, por favor, ir a Google Images para darnos una imagen de quiénes son los Salem 7? A ver, vamos a ver. Si quieres, píquenle acá, para que ya sea en inglés. S-A-L-E-M, apóstrofe S. Ahí está ahí, la apóstrofe. Ahí está ya. ¿Puedes hacerlo por favor, Edgar? La apóstrofe. Ya estás. S. Espacio. S. E. Y ya vamos. Ahí está. Perfecto. De CLM7. Ponlos ahí, por favor, para que nos veamos un rato. Ok. Como todos ustedes saben, ahí están los CLM7 que tú quieras. Ahí están ahí los CLM7. Como tú sabes, hay una mujer que se llama Agatha Harkness. Que es una bruja. Además de ser bruja, también presta sus servicios como nana, como cuidadora de niños. El primer niño que ella cuidó fue... ¿Señores? No, el primer niño que ella cuidó fue... ¿Señores? ¿No fue Stephen Strange? ¿Quién fue? Franklin Richards. Recuerda que Franklin Richards nace con grandes poderes por la radiación o los rayos cósmicos absorbidos por ambos de sus padres. Él nace con grandes poderes que constantemente están causando problemas. Lo detecta esto Agatha Harkness, que es una gran bruja, ella es una de las grandes brujas de Salem. Como todos ustedes saben, en los Estados Unidos mataban, los puritanos mataban a las brujas. Y donde más mataron brujas fue en Salem. Lo que aparentemente sucede es que todas las brujas de Salem, al verse con peligro, crean un lugar, un nuevo Salem. Y se va, que está cerquita de Salem, Massachusetts. Entonces se van para allá y en este nuevo Salem todos son brujos. Ella, que es una de las más poderosas, se va al mundo de los Cuatro Fantásticos de Nueva York, se va al Baxter Building y ofrece sus servicios como una viñera de nana para cuidar a Franklin. Y obviamente, como ella es una bruja, eventualmente los Cuatro Fantásticos se vuelven involucrados con los brujos de Salem, incluyendo los Salem Seven. Los Salem Seven son siete personajes que tienen superpoderes, que más que brujos, parecen enemigos de los hombres X. Parecen mutantes. Y si tú los ves, cada uno de los personajes tiene un poder que parece un poder mutante. Por decir, se olvidan los nombres, pero afortunadamente aquí los tenemos, en esta imagen. Tenemos a Brutacus, que es el líder, que es básicamente un hombre león. No tiene poderes mágicos per se, nomás es un hombre león. Y ya estuvo. Tenemos a Hidrón. Hidrón es un hombre acuático. Es un hombre pescado que dentro de su cuerpo está lleno como que de agua. Y como pueden ver, uno de sus brazos parece una manguera. ¿Cómo se llama la parte delantera de una manguera? La boquilla de la manguera, gracias. Y lo que utiliza es que dispara agua. Por eso se llama Hidrón. Tenemos a Vacuum. Podemos ver a Vacuum ahí, que tiene un traje bastante chido. ¿Cuáles son los poderes de Vacuum? ¿No? Crea un vacío. Crea como casi un agujero negro. Entonces absorbe todo. Tenemos a Reptila, que es una mujer serpiente. Como podemos ver, tiene de la cintura para abajo es serpiente. Y también tiene ambos brazos, son culebras. Y así. Y básicamente son estos personajes que fueron mutados a través de magia para tener estos aspectos y enfrentarse a los Cuatro Fantásticos, más que nada para matar, o si no, era matar para agarrar a Agatha Harkness y regresarla a Nuevo Salem. Vamos a regresar a este de Pages para ver la próxima pregunta. A ver, y básicamente serían todo. No, regresa Mauricio Nieto, perfecto. Dice, ¿quién es The Ultra Humanite? ¿Alguien sabe quién es The Ultra Humanite? No. ¿Perdón? Ultra Humanidad. Efectivamente, Israel, ¿sabes quién es? ¿Qué es? ¿De qué se trata? A ver, ¿Pingüino? Estoy viendo con misterio. ¿Sí sabes o no sabes? No. ¿Daniel? Uno de los primeros villanos que se enfrenta a Superman en la Era de Oro no es un superhombre. Además, es un hombre bastante inteligente y curiosamente está en silla de ruedas. Después de su enfrentamiento con Superman, el sistema correcto muere. O muere aparentemente. Pero lo que él descubre es cómo agarrar su cerebro y ponerlo en diferentes personas o criaturas para de esa manera ser inmortal. Entonces él obviamente es un ser humano normal, sin ruedas, muere. Entonces, regresa en la forma de una mujer. Dolores. Podemos encontrar en Wikipedia a Ultra Humanite, porque quiero decir bien el nombre de esta actriz. El personaje es una chica que es actriz que se llama Dolores Algo. Se me olvida cuál es su apellido, pero vamos a Ultra Espacio Humanity. Humanity. ¿Qué? Humanity. Ultra Humanity. Entonces, si podemos ver ahí donde dice abajito, donde dice aliases, debe decir por allá Dolores Algo. Dolores Winters. Ya está. Dolores Winters era una actriz. En los años 40, los secuaces de Ultimate Humanite lo raptan, la matan, extrayendo el cerebro y ponen el cerebro de Ultimate Humanite. Entonces, la cosa es que el primer transgénero de los cómics es obviamente Ultimate Humanite, porque es un hombre literalmente en cuerpo de una mujer muy hermosa, y él no quiere que la gente le esté mandando la vibra. Pero curiosamente uno de sus secuaces llamado Deadbolt, debe de estar por ahí, más abajito debe de aparecer, si podemos ver ahí está Ultra Humanite, contiene su cuerpo humano, es un hombre ya grande, calvo, muere él, transfiere su cerebro al cuerpo de Dolores Winters, y uno de sus compañeros que se llama Deathbolt, es un tipo que puede lanzar rayos negros, curiosamente. Deathbolt empieza a mandar la vibra constantemente al jefe, porque está en el cuerpo de una mujer, pero él le trata de explicar a Deathbolt que no está interesado. Porque aunque tenga el cuerpo de una mujer muy hermosa, tiene el cerebro de un hombre. Básicamente lo que termina pasando con Ultra Knight. Y después Ultra Knight muere, abandona este cuerpo y toma otro cuerpo. No les voy a decir cuál cuerpo, porque quiero que lean. JSA de Golden Age. Y Ultra Knight es uno de los grandes villanos. Ultra Knight es uno de los grandes villanos que aparece en JSA de Golden Age. No les voy a decir exactamente cómo, pero bueno. Eventualmente abandonará este cuerpo que toma Jesse de Golden Age y toma otro cuerpo. Hay un momento donde Lana Lang, de Tierra 2, es una larga historia. Ella es la reina insecto. Tiene un medallón que le hace Lana Lang, la novia de Superman. Tiene una gema que le hace la reina de los insectos. Lo que ella puede hacer es agarrar insectos y hacerlos de tamaño monstruoso. Una de las hormigas voladoras es tomada por los secuaces de Ultra Humanite y le transfieren su cerebro ahí. Entonces está en una hormiga gigante. Y eventualmente estará en el cuerpo más popular y más conocido, en el cuerpo en el que apareció en la Liga de la Justicia de América, en la serie animada, que es el gorila albino o el gorila blanco, que compraron por haber su cerebro después de haber pasado de cuerpo en cuerpo en cuerpo, se ha deformado. Y ahora su cabeza está gigantesca y está llena de venas. Eventualmente dejará este cuerpo y tomará un cuerpo clonado en la serie de cómics llamada Justice Society of America, dibujada por Mike Parovic. Y básicamente es lo importante o interesante de Ultimate Knight. Un origen per se no tiene, más era un tipo que quería tener dinero, que quería ser amo del universo. No, él descubre que se puede transferir su cerebro literalmente de cuerpo a cuerpo y eventualmente adquiere un cierto nivel de inmortalidad. Pero no era lo que él estaba buscando. Originalmente nomás quería ser un criminal, una mente maestra y tener mucho dinero. Próxima pregunta, por favor. A ver, aquí, perfecto. Y aquí tenemos, ¿cuál es el origen de Bullseye? ¿Alguien sabe el origen de Bullseye? Hay un cómic que se llama Bullseye Greatest Hits, donde supuestamente descubrimos el origen de Bullseye, pero resulta que lo han cambiado, lo han modificado. Y ya no sabemos si es el verdadero o no. Lo que mucha gente sí tiene claro, o muchos de los dibujantes constantemente lo mencionan, es que él originalmente era un beisbolista. Originalmente era un beisbolista, y lo que él hace, un día accidentalmente mata a alguien. Tira una pelota de béisbol directo al casco de alguien y lo desnuca, lo mata. Y descubre que tiene un nuevo talento. ¿Para qué gano millones como un beisbolista de las ligas mayores cuando puedo ganar billones? Matando gente es mucho más divertido. Y es como algo muy frecuente en Bullseye, le encanta divertirse. ¿Y cómo prefiere divertirse? Matando. Quería decir lo mismo que tú dijiste. Okay. Gracias por estar de acuerdo conmigo. Podemos regresar otra vez a Pages. Vamos a ver cuál es la otra pregunta. ¿Existen historias de Alfred Pennyworth antes de ser el mayordomo de los Wayne? ¿Alguien sabe? No. Que yo sepa. Sí, Alfred fue militar, efectivamente. ¿Perdón? Sí, fue en Norte de África, pero más importante fue. Médico. Lo más importante es que además de funcionar como un militar, fue médico, y por eso le importa mucho que sea parte de esta familia. Porque cada vez que a Batman le pasa algo, es algo que podría pasar en la guerra. Son disparos, son cuchillazos. Entonces él obviamente se ha enfrentado a todo ese tipo de heridas. Pero más importante, además de ser un ex militar, también es un ex agente secreto. No, eso solo es en mi web de Batman. ¿Es un ex qué? Ya, solamente es un médico de guerra. ¿Un ex qué? Al igual que Carlos Joy Moisés, es un actor. Yo continúo siendo actor. Él es un ex actor. Su primer amor siempre fue el escenario. Él era un actor shakespeariano. Y su papá le implora que deje de ser actor para continuar la carrera de toda la familia Pennyworth y es el mayordomo. Le pide nuevamente ser el mayordomo Bruce Wayne. Él acepta porque su papá se lo pidió en su lecho de muerte. Y lo curioso es que él es el que le enseña a Bruce Wayne qué. Lo mismo que hace Christian Bale. La voz de Batman, la batibos. Se le enseña a Alfred. Obviamente, esa es la interpretación de Christian Bale. Me gusta más la interpretación de Kevin Conroy. Creo que es un poquito más sutil. Pero también Ben Affleck tiene una batibos. Michael Keaton tiene una batibos. Todos tienen una batibos. Y esa batibos le fue enseñada a Bruce Wayne por Alfred Pennyworth. Porque Alfred Pennyworth puede impostar la voz a lo que aprendió cuando obviamente estaba estudiando actuación. Yo también vi esa clase de voz donde discurre sus resonadores. Es el resonador grave. Y el agudo. Entonces tienes que saber dónde poner la voz para tener el resultado correcto. Bueno, a ver, que yo sepa historias, no. Él en algún momento menciona que fue militar, en algún momento menciona que fue médico, en algún momento menciona muchas cosas pasadas. Pero una historia dedicada a él, no. Yo te recomiendo encontrar The Untold Legend of the Batman, encontrarla en números impresos, casi imposible. Encontrarlo en digital es bastante posible. Te lo recomiendo, encontrarlo ahí para que veas un poquito más acerca de nuestro amigo Alfred Pennyworth. Próxima pregunta, continuamos con la pregunta de Mauricio Nieto. Dice, muchas gracias, Joby, gracias por tu compañía. Que siga por mucho tiempo. Gracias a ti, Joby, por compartir todo lo que sabes. Y has aprendido durante todo este tiempo. Y con quienes, como tú, disfrutamos de este mundo maravilloso de los cómics. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Siempre es bonito cuando alguien te felicita y no cuando alguien te está constantemente cuestionando. Porque ayer, como les estaba mencionando, estaba yo en Facebook. En la página de Facebook de Compañía MX, y alguien me estaba cuestionando. Y llegó un momento que dije, ok, podemos seguir debatiendo. ¿Cuándo más te puedo bloquear? ¿Qué opción creen que tomé? Gracias. A ver, vamos a ver qué nos dice Fernando Vildoso. Ok, nomás quiero regresar. Nos gustaría mencionarle a Adrián Méndez, que ya leí su mensaje. No tengo tiempo de contestar, porque si puedes pegarle. Puedes notar que Adrián Méndez sí me escribió bastantito. Y básicamente no es una pregunta, es más simplemente para decirme que le gusta mucho el programa, que ha disfrutado muchísimo del programa. Y más que nada, él ahorita está en Dubái. Está como muy lejos de la civilización. Entonces es muy difícil encontrar para él cómics. Entonces tiene que bajar cómics de internet, obviamente totalmente legales. Y le gusta mucho la compañía porque le ayuda a saber qué es lo que está pasando en el mundo de los cómics y le ayuda a escoger. ¿Qué debería leer? ¿Qué no? Y desafortunadamente creo que al igual que a mí, le gusta mucho DC y no hay nada que le guste, excepto Grayson, posiblemente Aquaman. A ver, Fernando Vildoso Funes nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Carlos, quiero hacer una pregunta sobre Hawkgirl. Sé que ella y Hawkman eran unos faraones egipcios, Khufu y Shaera, que murieron trágicamente y por ello reencarnan en múltiples ocasiones. Hay un poquito más del por qué reencarnan específicamente. Y todo eso. Pero hace poco tiempo leí Crisis Infinita y durante uno de los eventos previos llamado la Guerra de Rantanagar, vi que había dos Hawkgirls, Kendra Saunders y Shiera Saunders. Y Shiera muere. Pero como podía haber dos, traté de buscar por Wikipedia, pero me confundió más. Porque decía que murió Shiera y reencarnó como Kendra. Pero de todas formas no entendí, ya que en el cómic aparecen las dos desde el principio. A ver. ¿Alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta? No, es súper complicado, pero no tanto como esperaría. Ahí les va. Déjame tomar un poco de agua porque si no, no voy a poder contestar. Ok. En Thanagar, Se descubre un metal llamado Enmero. El metal tiene muchas propiedades. Una de ellas es que es un metal antigravitacional. ¿Está interrumpiendo mi amigo? ¿Para que se acerque un poquito más? Ah, ¿no? Okay. Perdón, no te preocupes, gracias. Entonces resulta Resulta que este metal es inventado y ayuda a la gente de Tanagar a hacer muchas cosas. Una de ellas es que tienen muy poca tierra, hay más mar que tierra en Tanagar. Lo que ellos hacen es crear ciudades voladoras. ¿Podrías checar esto en Tanagar para que la gente vea cómo es Tanagar? Y obviamente ellos tienen una actitud muy de halcón, muy de ave de rapiña. Y lo que a ellos les gusta hacer, T-H-A-T-N-A-G-A, ahí está ahí. Tanagar DC. Tanagar. ¿Quieres poder ver imágenes? Ya. Entonces resulta que ellos tienen esta idea de colonizar. Y lo que ellos hacen es invaden todos los planetas cerca de Tanagar y los conquistan todos. Y de hecho ellos tienen una fuerza policíaca, una fuerza militar, que son los halcones. Porque para ellos, volar es lo más importante. ¿Quiénes son las aves más agresivas, las aves más importantes? Obviamente para ellos es el halcón. Todos sus equipos policíacos, todos del ejército, tienen este rollo de halcones. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, lo que termina pasando es lo siguiente. Cada vez que ellos conquistan un planeta, algunas de las personas, los miembros de esta raza, los llevan a Tanagar para que sean esclavos, incluyendo los reyes y regentes de estas tierras. Ellos están volando a través del espacio sideral. Y una nave se cae en la tierra en el tiempo de los faraones y los dos habitantes mueren pero obviamente hay algo de metal en los egipcios forjan una navaja de este metal y un tipo llamado se me olvida cómo se llama, es correcto, el micrófono. Uno de los enemigos del príncipe Khufu, se me olvida su nombre en ese momento, él decide matar a Khufu para él tomar su lugar. Lo mata él. En ese momento su prometida Shaera entra y la mata a ella. Entonces el tipo este eventualmente morirá. Y los tres están conectados. Por estas muertes trágicas. Y también están conectados por el Metal. Entonces ellos reencarnan parte de las propiedades del metal. A través de los años ellos han reencarnado en diferentes épocas. Llega un momento donde ambos reencarnaron en el viejo este. Hay un personaje que se llama Cinnamon, que fue creada mucho tiempo atrás. Nunca tuvo esta idea de que ella fuera Shaera reencarnada. Pero como ambos son pelirrojas, Ella es la Shaera reencarnada. Y había un personaje llamado Nighthawk, que también era un pistolero. En 1800 y cacho. Y su símbolo, obviamente, es un halcón. Resulta que él es el príncipe Khufu reencarnado. Eventualmente ellos reencarnan en el cuerpo de Carter Hall y Shaera Saunders. Él es un curador en un museo de antigüedades. Y ella se conoce, se enamoran automáticamente porque obviamente son reencarnaciones de este gran amor, príncipe Shaera. Y eventualmente ambos utilizando el Earth Metal se vuelven el hombre halcón y la mujer halcón. Y resulta que tenían un amigo llamado Perry Carter. Él se llamaba Carter Hall y tiene un amigo llamado Perry Carter. Perry Carter en realidad era un espía. Tanagariano, de nombre Parang Katar. Él conoce a Carter Hall. Se caen bien y se vuelven amigos. Cuando Parang Katar regresa a Tanagar, resulta que tiene un hijo. Y su hijo se llama Carter Hall. Y su hijo Carter Hall. Y se vuelve un policía de la cosma de los halcones. Larguísima historia, lo pueden leer en Hawkworld. Y también tiene una novia. Que es primero su compañera de policía, que es su esposa. Que se llama Shaera Thol. Shaera Thol y Carter Hall. Vienen de la Tierra. Y ellos son el hombre halcón y la mujer halcón de la Era de Plata. Bueno. Son el hombre halcón y la mujer halcón de la Era de Plata. Y... Carter Hall y Shiera Saunders son hombre y mujer halcón de la era de oro. ¿Okay? Eventualmente, creo que es durante Zero Hour. En Zero Hour, si estoy en lo correcto, Shiera Saunders, Carter Hall y Keita Hall y el espíritu de los halcones en la tierra se unen para formar un nuevo hombre halcón. Este nuevo hombre halcón muere. ¿Okay? Y su esposa Shiera Thol sigue siendo la mujer halcón. Y ella es la que va a aparecer, obviamente, en Ranthanagar War. ¿Puedes buscar Ranthanagar War, por favor? ¿Ok? Cuando estaba pasando todo esto, como murió en Zero Hour, Carter Hall y Shiera Saunders, ambos van a reencarnar. Pero como todo estuvo involucrado con este rollo de viajes en el tiempo y todas esas locuras, no puede ir muy lejos el espíritu de Shiera Saunders. Y el espíritu de Shiera Saunders entra en el de su sobrina, Kendra Saunders, que es la nueva Hot Girl que sale en la serie de JSA. El cuerpo de Carter Hall todavía no nace. Tiene una aventura la JSA en Thanagar y aparece un nuevo cuerpo para Carter Hall que es ese. Entonces tenemos a Carter Hall que renace en Thanagar. Shiera Saunders que renace o reencarna en el cuerpo de su sobrina que cometió suicidio, Kendra Saunders y Shiera Thol, que es otro personaje que sí fue Hawkwoman en la Tierra pero no tiene nada que ver con esto. ¿Ya se confundieron? Todo el mundo se confunde. La única persona que puede más o menos tratar de entender esto soy yo, porque tengo demasiado tiempo libre. Y yo me acuerdo que alguna vez hice una línea de tiempo de todos los Hogwarts. A ver si lo hago y se los paso, pero sí es muy confuso. Más que nada porque tenemos que recordar que hay dos pares de Hawk People. Está Carter Hall y Shiera Saunders y también está Katar Hall y Zajira Thol. ¿Qué pasó? Lee algo por el estilo en Convergence, Nightwing and the Oracle. Ahí eran invadidos su ciudad por Katar y Shiera. Pero eran malos. Lo que pasa es que en general todos los tanagarianos, como mencioné, tienen a ser muy violentos. Entonces, este Katar y Shiera venían de un universo, de un mundo donde eran igual de violentos como toda su raza. Yo lo que les recomiendo muchísimo es una serie que se llama Hot World. Ahí van a descubrir muchas cosas. Vamos a regresar a las preguntas de Fernando Vildoso. Creo que no le respondí. No creo que logré ayudarle en nada. A ver, la próxima es la siguiente. Sobre la continuidad actual de DC. ¿Cómo es la cronología actual de DC? Porque he leído varios de los cómics post-convergence, pero en algunos casos no entiendo. Ejemplo, en los cómics de Action Comics 41, Batman 41 y Batman Superman 21, Superman Wonder Woman 18, Superman no tiene poderes y Batman tiene armadura. Y Wonder Woman tiene un traje nuevo. En la Liga de la Justicia está en su evento Dark Side War y los miembros siguen siendo los mismos después de Forever Evil. Y en la JLA son los miembros de la primera alineación de Justice League de New 52. Así como otras series de DC. No sé si tú entiendes o solo lees lo que te gusta y no me preocupo de la continuidad. Sí, es lo que tienes que hacer. Básicamente lo que está pasando es que ya estaban en medio de una gran saga, Dark Side War. Como estaban en medio de una gran saga, no podían más cortar y continuar. Porque mucha gente estaba esperando que esto siguiera así. Entonces lo que termina sucediendo es lo siguiente. Después de Convergence, esos títulos que tú mencionas, Batman, Superman, Wonder Woman, Superman, Batman, Superman, todos cambiaron y muestran cómo los héroes son en este momento. Batman, Batman con su armadura, Superman sus poderes, la Mujer Maravilla, con un traje horripilante nuevo. Pero estas otras series como TLA, que tenían ya una historia que estaba comenzando, decidieron no tocarla. Esto ha pasado constantemente en los 52, como ustedes recordarán. Cuando vino los nuevos 52, Batman estaba en medio de todo lo que era Batman Inc. Y Batman continuó sin ningún problema. ¿Y qué fue lo que pasó con Green Lantern? Green Lantern tenía ya una saga pesada y continuó con esa saga pesada, ¿cierto? Entonces lo que terminó sucediendo es... Lo mismo. Exactamente lo mismo. Los cómics se pudieron cambiar como Batman, Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Superman. Como los pudieron cambiar, los cambiaron. Y los que no podían cambiar, no los cambiaron. Entonces lo que tienes que hacer es ignora todo y nomás diviértete. Con lo que te puedas divertir, porque los 52 no son muy divertidos ya. A ver, puedes pegarle a donde dice notificaciones, a ver si tenemos alguna notificación. A ver, hazlo para abajo. Creo que la única que es... Ahí dice Alan Walker, Carla, no sé qué. Ahí, ese clic ahí. A ver si es una pregunta. ¿Vas subiéndole? A ver si hay una pregunta. Es acá. Alan Walker, Carla, DGP, dice... Hola a todos. Acabo de terminar de ver Daredevil. Me encantó. Creo que en general a todos les gustó bastante. Es cierto, por cierto. Es 100% recomendable. Y mi pregunta es, ¿habrá segunda temporada? Sí. ¿Sí? ¿Ya confirmaron la segunda temporada? Y de hecho ya dijeron que un personaje muy importante va a salir en la segunda temporada. Y obviamente es... Punisher. Mi queridísimo José. ¿Qué tienes? ¿Te ves enfermo? Es que ya estoy trabajando. Qué lástima que no tenemos en este momento. Qué lástima que no tenemos video en este momento. Porque siempre que nos ha acompañado José Nieto. Siempre llega contento, sonriente, listo para trabajar. Ya no da incumbia para participar en compañía. Y ahorita lo ves. Ha envejecido fácil 10 años en el espacio de una semana. Sus ojos están negros, su cara está roja. Su cuerpo dice cansancio total. El hombre es un Black Lantern. Son los restos de Matt Murdock. Bueno, qué triste. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer para comprar cosas? Lo de eso. Si tengo malas noticias, ya estás trabajando. Tú que siempre vienes a todas las pláticas. Va a haber un evento. A las 10. De la mañana. Aquí en Fantástico. El día 3 de julio. Y aparentemente no puedo revelar demasiado si ya esté listo todo. Va a ser la revelación. La presentación oficial de Secret Wars versión televisa. Ya salió. Ya salió. Creo que sale esta semana. Acaba de salir. Según esto sale el 29. ¿Perdón? Según esto oficialmente sale el 29 de junio. Perfecto, el 29 de junio sale Secret Wars versión mexicana de Marvel Televisa. Pero la presentación oficial va a ser aquí en Fantástico del Valle. A las 3. El día 3, julio 3. Fantástico del Valle. De 10 a.m. a 1 p.m. Y aparentemente Carlos Joy Moisés va a ser el moderador de esa plática. Va a ser bastante divertido. Después de lo que se ha dicho. Sí, yo creo que va a ser bastante interesante. Vamos a ver, no tengo permiso de revelar mucho. Les digo que empiecen a preparar sus alarmas para poder acompañarme ese día. Julio 3. A las 10 a.m. Que me imagino que van a ser puras personas que es viernes. Es viernes, pero es muy extraño, ¿no? Porque la mayoría de las personas trabajan. O va a la escuela. ¿Ya empezó la escuela? ¿Julio? ¿Hay escuela en julio? Yo sí. ¿Tienes escuela? No sé por qué. Es que oí algo de la SEP que hay mala educación en México y pues... Hicieron más cortas las vacaciones. ¿En serio? Creo que salen a mediados de julio. Ah, okay. O sea, a mediados de julio, principios de agosto, inician las vacaciones. Pues yo hubiera dicho sábado, lo hubiera dicho domingo. Pero bueno, a mí no me dijeron que organiza, a mí me dijeron que modere, yo nomás me callo. y me levanto, temprano y vengo para acá. Entonces, espero que nos puedan acompañar. Obviamente, obviamente compartiré toda la información que pueda. Ya nos tenemos que ir a las 8:12. Tenemos que terminar la transmisión. Pero nos podemos quedar un poquito más para seguir transmitiendo. Tenemos más preguntas que resolver con todas las preguntas que tenemos. Muchas gracias a todas las personas por estar con nosotros. Gracias a todos los miembros de Joey Lancho por estar con nosotros. En el momento que yo deje de transmitir, ya no importa si hay o no hay. Ahí he muerto. Porque entonces ya la gente puede adelantarla. Entonces, voy a poder sacar mi comida, voy a poder empezar a comer, van a poder ustedes participar un poquito más. Y hasta donde yo sé, ya pude cambiar la manera de transmitir el programa. El próximo programa espero tener dos micrófonos para de esta manera ser un poquito más rápido. Pero bueno, retomando. Gracias a todos ustedes por participar. Les recuerdo este sábado 27 voy a estar en Querétaro para dar una plática sobre Secret Wars en Comic-Con Querétaro. También les recuerdo todos los que tengan agujeros en sus cajas de cómics pueden pedir sus cómics aquí para que yo los consiga en la Comic-Con. Entonces, cualquiera de ustedes que tenga agujeros, cómics que no han podido conseguir, nunca les garantizo que todo está en la Comic-Con. Y si no está en la Comic-Con, se puede pedir a My High Comics o a Midtown Comics, y si me llega a mi hotel, es mucho más fácil que yo lo traiga. Todo corre en mi cuenta de Fantástico. Ya saben lo que tienen que hacer. Escribir a suscripción @comicase.com y decir qué cómics necesitan, y de esa manera yo los podré conseguir en la Comic-Con. Y bueno, ya no me queda más decirles que tengan mucho cuidado. No se vean como José Nieto, nunca trabaje, sean más como yo. Y le prometí a mi buena amiga Alex que le iba a mandar un fuertísimo Shazam, y no le puedo mentir. Entonces le voy a pedir a mi buen amigo Ulises que sostenga el micrófono, porque creo que el Shazam va a llegar hasta allá. Le pido una disculpa a todas las personas de la tienda porque voy a gritar un fuerte Shazam. Espero que no se ofendan demasiado y no se asusten. Damas y caballeros, me despido de todos ustedes. Es un placer estar con ustedes una semana más en esto que se llama Comic Castle a través de las instalaciones de Fantástico. Les mando un fuertísimo ¡Shazam! A todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Ok, ya dejé de transmitir. La transmisión ha terminado oficialmente, pero seguimos grabando. Déjenme ver si... Yo veo que sí, estoy hablando y se está grabando aquí, entonces yo creo que todos estamos muy bien. Entonces vamos a ver, hazme un favor, chécale Twitter, vamos a ver cómo estamos en Twitter, si tenemos más preguntas. A ver, muy bien, no, Twitter del otro lado. Ahí. Ahí estamos, muy bien, a ver, bájale. Ahorita vamos a ver si tenemos más preguntas. No, tienes que ir donde dice notifications y bajas. Ahora, si quieres, te doy un flyer, compañero. A ver, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No tenemos preguntas acá, ¿ok? Entonces nos vamos para acá. Páginas tampoco. Yo creo que tenemos que irnos directamente acá, a donde están las preguntas que hemos recibido. A ver, aquí están preguntas. Bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Toma, adelante, por favor. Entonces, alguien lee las preguntas, alguien contesta las preguntas, y si alguien no puede contestar las preguntas, la contesto yo. Mientras tanto, voy a sacar mi comida, porque si no, como ahorita me voy a desmayar. Entonces, ¿quién quiere leer las preguntas? Yo. A ver, ¿tú? A ver. Espérate. ¿Qué? ¿Tú las quieres leer? ¿Vas a poderlas leer bien? Sí. A ver, vamos a intentarlo una vez. Ok. No, agarra el micrófono, tengo que comer. A ver, aquí está. La primera es... Ten mucho cuidado porque, ¿sabes qué? Tenemos troles, ¿eh? Ah, cierto. Perdón, es que tenemos troles en algunas de estas cosas. Entonces, lo va a leer primero José. Porque si lo lees tú y lees un insulto al aire, tu papá me va a matar. Entonces, no te va a dejar regresar al programa. Entonces, ¿está bien la primera? José. Sí, la primera sí. Ok, léela. Joy, ¿podrías explicar cuáles fueron las grandes fallas y los aciertos de la película de Green Lantern? ¿Qué tan mal le fue en cines y tan criticada? En lo personal me gusta y la disfruto cada que la veo, sobre todo en Blu-ray. Oh, gracias. Oa es impresionante, al igual que Sinestro. Y aprovechando mi pregunta, pido el juramento de los linternas in Brightest Day in Blackest Night. A ver, ¿alguien quiere opinar del por qué fue tan mala esta película o todos? A ver. ¿No? Me faltan las palabras. ¿Por los efectos? Ok, a ver. Yo siento que más bien como que no les pudieron dar el tono. O sea, se fueron mucho a la comedia. A veces hasta ridícula se veía la comedia. O sea, siento que eso fue lo que les falló. O sea, los efectos estaban bien, pero sí había como que no sabían hacia dónde dirigirse, no sabían si iban a iniciar un nuevo universo con esa película o iba a ser nada más lanzarla y a ver qué funcionaba. Y a mí se me hace raro porque Geoff Johns en los créditos aparece como consultor y en ese momento él estaba escribiendo Green Lantern y lo mejorcito que se estaba escribiendo en total de todo DC era Green Lantern. Uh-huh. ¿Alguien más? Bueno, yo he sido fan de Green Lantern desde hace 25 años, creo que ¿mi edad? Solía ser mi héroe favorito junto con Flash, pero ya tiene bastante tiempo que dejé de disfrutar lo que se produce en DC Comics, algo así como 15 años básicamente. De hecho, Brightest Day, Blackest Night me parecen sagas un tanto infantiloides realmente. Pero bueno, respecto a la película, soy una persona que ama el buen cine, el cine bien ejecutado, y Green Lantern estuvo a punto de ser una película bien ejecutada. Lamentablemente la dirección de arte, como por ejemplo la apariencia de este Parallax, en el sentido de guión, la forma en la que comprimen toda la historia para que quepa en 2 horas de película, pues son grandes puntos débiles para la película, pero en general me parece una película blockbustera, veraniega, cumplidora. Simplemente creo que fue demasiado pesada para la gente, o sea, una historia así en 2 horas, dirección de arte malona, y bueno, no varía mucho. O sea, el sentido del humor es algo que se aplicó con Iron Man, solamente que en Warner son más peladitos, por decirlo así, no son tan buenos, no son tan buenos produciendo películas que sean un tantito más inteligentes. O sea, realmente no se iba a repetir el Dark Knight, y hasta eso Dark Knight Rises la acabo de ver antier otra vez y me parece torpe. No, es buena película, pero tiene también cosas muy torpes. O sea, realmente después de decirte torpe ya no escuché nada. No, es que realmente Warner tiene esta cosa de tener proyectos ambiciosos y no saberlos como finalizar, finiquitar. Si no es Batman, no saben qué hacer. Ah, sí. ¿Puedes decir tu nombre al aire, por favor? Ah, claro, soy Farid. ¿Dónde podemos encontrar para golpearte? No. O sea, me gusta, por ejemplo, me gusta la primera Dark Knight, me gusta, ¿cómo se llama la segunda? Batman Begins, Dark Knight. Ah, sí, Batman Begins, precisamente Dark Knight. Pero ya Dark Knight Rises me parece como, vamos a cerrarlo como se pueda, así, o sea, me parece bien actuada, me parece que tratan a un buen Batman, pero... Para conocer un poquito más de tus gustos cinematográficos, uh-huh, acabas de hablar de Marvel, uh-huh, ¿cómo los calificarías? ¿Cómo los pondrías en orden? ¿De mejor a peor? ¿De mejor a peor? Sí, sí. De mejor a peor... Vamos para tener una idea de cómo... Guardians of the Galaxy. Lo mejor. La mejor. Wow, eso habla mucho. Sí, que es una comedia. Es una comedia y es westerosa, sci-fi-tera, medio B-movie, pero en general me parece la mejor ejecutada de todas. Me gusta el carácter de Iron Man, la primera Iron Man, cuando todavía no existía Marvel Cinematographic Universe. Me parece bastante salvable, bastante buena. Y de hecho la produjo Marvel, o sea, ni siquiera era película de Disney todavía, era de Marvel, diciendo, pues tenemos una lanilla, vamos a armar una película. Chicle y pega, ¿no? Chicle y pega. Me gustó mucho Age of Ultron, me gustó más que la primera, a pesar de que Age of Ultron está muy rota. Funciona, me parece que funciona mucho mejor que la primera. Vision tiene unos diálogos gliosos que se ve que Joss Whedon pasó años escribiendo. O sea, me parece muy buena película. Después estaría la primera Avengers. Y la peorcita. Ah, bueno, no, y me faltó Captain America, que también es una excelente película, la de Winter Soldier. Hay a quien le gusta la otra por esta onda 40 Rocketeer. A mí particularmente no me enamora tanto, pero es buena película. Y la peorcita, pues no sé, híjole, pues yo creo que está entre Thor 2. Thor 2, que... Spider-Man 2. No, bueno, Spider-Man 2 es de es de Fox, ¿no? Sí, bueno, no, estaba hablando de Sony. Es de Sony, sí, tienes razón, sí. De Fox son X-Men y todas las que no han pegado, de Punisher, Daredevil. Pero sí, en general, o sea, esas son las que considero mejores. Las peorcitas, pues sí, Thor 2. ¿Qué más ha Iron habido? Man 3. Iron Man 2. Pero Iron Man 2. Yo creo que Thor 2, Iron Man 2 y Iron Man 3 tienen una calificación. Es lo peorcito para ti. Sí, es lo peorcito. Quizás la que la salvó fue que salieron todas las armaduras. Pero digo, lo importante era que te den una idea más o menos de qué es lo que te gusta, porque es la primera vez que participas en Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Entonces, pues, es importante que supieras, o que supiéramos, tus gustos. Por decir, no me gusta, bueno, está bien, pero ¿qué es lo que te gusta? Para darme una idea, mira, ¿le regalo uno de estos? Ah, es que hasta que veo flyers. No, son los últimos cuatro que tengo, pero a ver, ¿tu nombre, por favor? Mi nombre es Gustavo. A ver. Pero ya que tocamos Age of Ultron, a mí me gustaría saber cómo resolvería la parte de que, pues, ¿qué es lo que va a pasar con Vision una vez que Thanos consiga todas las gemas del infinito? ¿Cómo lo resolverían? Aparte, este nuevo origen, no sé, me sacó un poco de onda, pero pues también es bastante disfrutable, ¿no? También es bastante disfrutable que tenga, en lugar de su láser, una gema de infinito. Pero pues estaría padre ver cómo lo van a resolver. Sí, porque sí. Pues bueno, hasta donde yo entendí, la maldad o la antihumanidad que tiene Ultron viene de las gemas infinitas. Y la humanidad de Visión viene también de las gemas infinitas. Entonces, habla ahí mucho de que no son necesariamente malas ni buenas, es la persona que las porte. Entonces, yo creo que todo eso la veremos, obviamente, o dará fruto en la tercera parte y cuarta parte. En cuarta parte de Avengers. Desafortunadamente, el que inició todo esto, que es Joss Whedon, no va a estar. Van a estar estos hermanos. ¿Los hermanos qué? Russo. Gracias, los hermanos Russo, que dirigieron la segunda parte de Capitán América, una de mis películas favoritas del universo cinematográfico de Marvel. Desafortunadamente, no sé si ellos le van a poder dar continuidad a lo que tú mencionas. Ya veremos qué pasa, pero yo creo que lo más importante al final del día es que sea divertido. Estaba mencionando algo acerca de Secret Wars, que no creo que tenga... que todos los cambios que estamos viendo en Secret Wars, que todas las sagas que estamos viendo en Secret Wars, que todas las historias que estamos viendo en Secret Wars tengan gran peso más adelante. Pero lo que sí son, es que son muy divertidas. Uh-huh. Y lo que puedo decir del universo cinematográfico de Marvel, especialmente Age of Ultron, es que es muy divertida. Entonces, aunque hay 20,000 cambios por doquier, mínimo te diviertes. Yo la vi 4 veces. Y te puedo decir que me divertí las 4 veces que la vi, ¿no? Y eso es muy difícil decir de cualquier película. Por decir, yo, a diferencia de ti, me gustó Guardianes de la Galaxia, me sorprendió. Pero no es una de mis películas favoritas. Pero al menos entiende el concepto de ciencia ficción o space opera. Es algo que, desafortunadamente, retomando el tema de Green Lantern, no entendió Martin Campbell. Y Martin Campbell es un buen director que agarró una película que no pensé que en serio funcionara, que era Mask of Zorro, que creí que iba a ser un cero a la izquierda, y la primera. Hizo la primera Martin Campbell, y es divertidísima. O sea, no es un gran actor, Antonio Banderas, pero todos sus defectos como actor brillan ahí porque lo hacen gracioso, lo hacen torpe, lo hacen tontito. Y funciona bastante bien. Catherine Zeta-Jones, que tiene que verse hermosa, se ve hermosa. Y Anthony Hopkins carga el resto de la película. Pues ya, entonces sabías que la película iba a funcionar. Entonces dije yo, qué bonito qué es lo que hace con esa. Y después revive a James Bond, porque James Bond estaba muerto. Yo adoro a James Bond. Y sus películas, bueno, no son películas blockbuster, no son películas de gran intelecto, pero son muy divertidas. Y desafortunadamente, las últimas dos fueron terribles. La anterior, la de este... La última es... Donde canta Madonna la canción es... ¿Cuál es? ¿El mundo no es suficiente? ¿Perdón? No. Es El mundo no es suficiente, que es patética. Y después viene... No. ¿Es GoldenEye? Después viene una que me gusta, que es Tomorrow Never Dies. En Mañana Nunca Muere, que me gusta. Exacto. Entonces, El mundo no es suficiente, es patética. Y hacerte creer que Denise Richards es una científica. Sí, imposible. Nos pidieron demasiado. Sí. Y después, que es malísima. The World is Not Enough. Y seguida por Die Another Day. Es terrible. Y tiene todo el dinero del mundo. O sea, el castillo de hielo está precioso. Esta niña, ¿cómo se llama? Sale Halle Berry, que se ve hermosísima. Y trabaja bastante bien. Pero la película, o sea, era patética. Y lo que me encantó de Martin Campbell es que dice, el problema es que tiene un reloj láser. Vamos a las bases y regresa a las bases con Casino Royale. Casino Royale es fantástica, es lo que es, o sea, no es nada más, pero es lo que es. Y el casting está perfecto. la chica que contratan, Eva Green, es hermosa y trabaja muy bien. El que hace de Le Chiffre, que ahorita está haciendo de Hannibal, excelente actor y es un excelente villano. El cuate que hace su mejor amigo, Felix Leiter, es un excelente actor de apoyo, también hace un excelente trabajo. Y aunque no es mi Bond favorito, ¿cómo se llama? Daniel Craig, no es mi Bond favorito, pero solamente nunca va a ser el favorito cuando Sean Connery es el mejor James Bond. Sean Connery, yo amo a Sean Connery. Pero la cosa es que hace un buen trabajo y Martin Campbell entendió qué es lo que tenía que hacer en estos diferentes, en estas diferentes películas. Y nomás simple y sencillamente no entendió quién es Green Lantern. Yo a tu diferencia de ti, a mí no me gustaba Green Lantern. A mí me gustaba más obviamente Batman, ¿quién más del Superman, universo DC? No, el universo DC, mi favorito obviamente era Batman, Nightwing, Robin. Toda la familia. Toda la familia Batman. y algunos otros personajes por aquí por allá, pero nunca fui gran fan de Linterna Verde. Lo vuelven loco, lo matan y ponen a la basura humana llamada Kal Reiner a tomar el lugar del mejor Linterna Verde de todos los tiempos, Hal Jordan. Y empecé a odiar tanto a Kyle que empecé a amar a Hal. Y después cuando lo toma de Geoff Johns, que tú dirás que son historias un poquito infantiles, y puede ser que lo sean, pero mínimo son divertidas y regresan a este héroe a brillar de nuevo. Y Green Lantern Secret Origin, escrita por obviamente ¿cómo se llama? Geoff Johns, es brillante. Hubieran adaptado ese guión de cómic y lo hubieran hecho en la película, hubiera funcionado muy bien. Pero aquí todo falla. Y los efectos especiales le invirtieron dinero, pero no te convencen de nada, no te ayudan a contar la historia. Parallax se ve ridícula. Porque parece un pulpo. ¿Sí? Un pulpo amarillo que no te sirve de nada. Yo sé que mucha gente se burla de él como insecto espacial, pero mínimo podrían haber hecho como un dragón espacial, no sé, un Godzilla espacial, no, hubiera sido un poco más interesante. ¿Perdón? Honestamente, hemos visto en otras películas cómo ha fallado la apariencia de los villanos. Simplemente. Así como en Galactus, ¿no? Yes. Y son más fantasmas. Sí, pero aquí tenían más opciones y buscan la opción más ridícula y más obvia. Hacer los trajes tan brillosos y la máscara pintada. Sé que se supone que eran orgánicos los trajes. Eran los trajes orgánicos, pero no funciona, se ven ridículos. Y también algo que estamos mencionando, y tú lo dijiste, José, acerca de que Warner solo quiere hacer a Batman. Es tan obvio. Funcionó también la película del 89 de Tim Burton de Batman, y sí funciona muy bien. No me gusta a nivel historia, que curiosamente estamos ahorita en el 26 aniversario de esa película, por cierto, que no me gusta como historia, pero me encanta a nivel visual. Su nivel visual es precioso. Pero no puedes hacer un Superman gótico. No puedes hacer o no debes hacer un Linterna Verde gótico, porque el personaje no es gótico. Es la lámpara de Aladino, literalmente. Es una lámpara que te concede tus deseos. Es lo que es. Y deberían de haber hecho eso. Es un personaje que brilla constantemente. Y aquí, si vemos las imágenes, hagan una búsqueda de la película. Todo está oscuro. El tipo parece una polilla, ¿no? Y está mal. Martin Campbell no entendió al personaje. Y lo más triste es que a nivel actoral estaba muy dentro de lo que podía alcanzar Ryan Reynolds. O sea, no le iba a dar gran dificultad a hacer a Hal Jordan. Y sin embargo, no lo hizo nada bien. Afortunadamente, ayer estaba volviendo a ver por como milésima vez, no sé, Star Trek, la nueva versión de J.J. Abrams con Chris Pine. Y afortunadamente, yo sé que no van a volver a contratar a Ryan Reynolds para ser Hal Jordan. Y ahorita yo creo que sería un excelente Deadpool. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué tan feliz estás, pingüino? Pero yo creo que Chris Pine, hay rumores, son solo rumores, Chris Pine sería un brillante Hal Jordan. Es que hay dos rumores con él, ¿no? Hay dos rumores. El primer rumor es que él iba a ser Hal Jordan. Después hubo otro rumor que él iba a ser Steve Trevor. Ahora ya regresó el rumor de que va a ser Hal Jordan. Pero hay otro rumor que me encantó. Aún no lo publico en Comic Manía MX, pero ahí les va. Aparentemente quieren que este reboot de Linterna Verde incluya a más de un Linterna Verde. Que no solo sea Hal, que sean... Guy Gardner. Guy Gardner, sí. John Stewart. Sí. ¿Perdón? Alan Scott. Podría ser, pero ya sin duda, al menos en este artículo dice Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner y ya. Lo que significa es que finalmente Warner y DC se dieron cuenta de lo que yo dije hace mucho tiempo. Kal Reiner es una basura humana y nadie lo quiere. Pero a ver, ¿alguien más quiere decir algo? Porque tengo más comida que hacer. A ver, pásaselo. Rólenselo. Yo quería Linterna Verde original, aunque sea como cameo, pero bueno. Creo que, bueno, las películas realmente como fan y en el aspecto de principalmente Linterna Verde, yo honestamente sí la vi, más de dos veces. Pero realmente, para que alguien que, por ejemplo, en estos últimos tiempos se ha vuelto la mirada hacia este medio que son los cómics y entre las películas, no solamente el medio digital, sino el impreso, es, pues la verdad sí te saca de onda ver Linterna Verde y después decir, pues oye, pues más como en el cómic. Y yo siento que va a haber confusión con la gente cuando salga la película de Flash o el personaje de Flash y siga la serie de televisión de Flash. O sea, y las edades. O sea, porque aquí, o sea, quieren hacer así el multiverso. O sea, como existen los cómics, lo quieren pasar al cine y a la televisión. Pero la gente que no lee cómics, que es la que ve las películas, ve las series, pues sí se puede sacar de una vez. ¿Por qué me estás mostrando un Barry Allen de 20 y tantos años? Salud. En la tele, y en el cine me estás mostrando otro Barry Allen muy diferente, tal vez. ¿Será Barry Allen? Más adulto. Según dicen que es Barry, que los dos van a ser Barry, ¿no? Pero sí, pues, sí, esa diferencia de hasta el actor, a la diferencia de Marvel, que sí quiere hacer todo unir, o sea, que todo esté en el mismo universo. Continuidad. Más que continuidad. Pensaba así que están todos en el mismo universo. Y DC, sí, Warner sí quiere hacer su revoltijo que puede confundir a la gente. Pero ahí sí yo no, ahí sí la verdad yo siento que Warner está esperando los resultados de Batman Superman para ver a dónde llega. Chicle y pega. Aquí me gustaría hacer un paréntesis ahorita que estás mencionando a Flash. A ver, señores, por favor. Me gustaría hacer un paréntesis ahorita que estás mencionando a Flash. Me pareció un buen acierto de DC meter a este chico como Barry Allen, pero aparte incluir como al papá de Barry, al Flash de la serie de décadas. Ah, es que eso, bueno, yo nunca he sido fan de DC, lo digo abiertamente, no es que sea malo, pero sí tengo una edad que me permitió ver la serie anterior y ver esta, y eso a mí como fan me prendió mucho. Sí, esa parte del, no sé si son los productores de Flash, es Warner, pero sí le está atinando a dar esos guiños, como tú dices, ¿quién mejor que papá de Flash? Que el primer Flash. Ajá. O por ejemplo, el Captain Cold, ¿cómo se llama el otro? El Hardway. Pues salían, los dos eran hermanos en Prison Break, y después con el que tiene el que maneja los relojes, que también era un personaje, Luca, que era personaje de Prison Break. O sea, esos pequeños niños. Sí, niños, los atrapan, se van a escapar. El Trickster, que es el original, que es Mark Hamill, o sea, y continúa con su personaje. O sea, es como un fanservice que funciona. Sí, exactamente. O sea, como que sí le están dando al clavo. Por ejemplo, yo al principio con Arrow, o sea, Arrow no, como que no me late, o sea, no me llama. Por ejemplo, yo vi los primeros capítulos y veía que era muy Smallville, con sus pequeños guiños para los fans geeks. O pensaba, ¿sí es Batman? Ajá, ¿no? Pero sí, yo siento que ya ellos mismos se dieron cuenta que hacer un Smallville no les iba a funcionar. Otra y vez. Entonces ya hicieron el giro a ver a los personajes de cómics que vimos, a Dextro, a Speedy, a Black Canary, aunque el problema ahorita es que cuando iba a salir el Suicide Squad y con Harley Quinn ya se los detuvieron porque no quieren meter a esos personajes porque viene su película y estaría así, volvemos a las confusiones. Y entonces parecía lo que ellos, ahorita siento que esta parte de Arrow, como que sí, no le veo pies o cabeza hasta que se recomponga, porque ellos ya tenían una idea y de repente saben que cámbienla, entonces como que siento que no les va a dar el tiempo para hacer ese ajuste. ¿Más? No, vamos a ver, tenemos otra pregunta. Sí, tenemos otra. A ver, tenemos más preguntas. Pues, jóvenes, espero que hayan disfrutado, haber hablado tanto porque ya terminé mi comida. Ahora tomaré control otra vez, vamos a ver. Quiris nos dice lo siguiente, esperemos que no digan nada, ok. Creo que no es un troll. A ver, léelo, por favor. A ver. Saludos. Tenía rato que no escuchaba en vivo. Televisa acaba de publicar Joker de Azzarello. Me parece muy bueno, pero hay un momento que me molesta particularmente. Cuando Joker viola a una chava en un auto, no me parece que ese sea Joker. De hecho, podrían quitar esa página del cómic y sería mejor así. Bueno, esa es mi opinión. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien tiene una opinión? La verdad, yo no lo he leído y... No le puedo leer. Está muy millennial. A ver, bueno, yo lo leí. Me acuerdo que yo lo compré porque antes de haber leído ese, Lee Bermejo y Brian Azzarello trabajaron en un cómic, que yo compré el TP, llamado Lex Luthor, The Man of Steel. Y me gustó bastante. sentí que fue una muy buena historia de Lex Luthor. Y dije yo, bueno, vamos a leer algo acerca del Joker. Total, o sea, creo que Lee Bermejo, creo que Brian Azzarello tiene el intelecto para escribirlo. Lo compré. Portada dura, pasta dura. Pensé que había gastado bien mis 300 pesos. Lo empecé a leer y cada página que yo pasaba me daba ganas de vomitar. ¿El de Luthor? No, el de Joker. Que es nomás Joker a secas. Lo odié, lo aborrecí, lo vomité de todas las maneras posibles. Inmediatamente hice lo posible por venderlo y afortunadamente encontré a un incauto que lo compró. Y me alejé de ese estúpido cómic. Fue la cosa más asquerosa que yo leí. Para empezar, Brian Azzarello no sabe qué Joker quiere hacer. Al Joker de los cómics, al Joker gracioso de las películas de Tim Burton, o al Joker gracioso de la serie animada. Visualmente se parece al de Heath Ledger, pero no actúa como el de Heath Ledger. Todo lo cuenta uno de los secuaces del Guasón, no lo cuenta el mismo Joker, como fue el caso de Lex Luthor. Y es como la gente lo ve a él. Y la cosa es que le agregan cada cosa. Yo ni me acordaba de la escena de violación. Yo lo que me acordaba es que hay un momento donde el Joker está sentado inmóvil haciendo planes para atacar a Batman. Y menciona a su secuaz, su achichingle, su pelele, que como una semana estuvo sentado sin moverse en lo que hacía un plan. Y yo dije, ok, this is too much. Es demasiado. No hay una persona que literalmente se pueda sentar sin ir al baño por una semana. Sin tomar agua, olvídate de comer. Mínimo tomar agua, si no te mueres. O sea, yo entiendo que estaba exagerando un poco, pero no parecía que era una exageración. Dijo que literalmente se sentó inmóvil por una semana en lo que sea su plan. Y dije yo, es demasiado. El Joker, lo que me gusta es que es un ser humano que elige ser el Joker. No es un ente del mal, ¿cómo se llama? Sí, es como caos personificado, pero es más metafórico. No literal. Y siento que Brian Azzarello se fue muy a lo literal en vez de explorar las metáforas que podía hacer con el personaje. El personaje jamás violaría a nadie porque no tiene deseo sexual. Su único amor, si lo podemos llamar así, es Batman. Él, por la única persona que siente algo es por Batman. No siente nada por nadie más. Ni por Harley Quinn. Lo que hizo con Harley Quinn es darse el reto de enloquecer a una persona. Él quería volver a una persona loca. Una persona sana le quería volver loca. Lo logra. Y después dice... ¿Perdón? Lo muestra en Mad Love. Y después lo que él decide hacer es torturarla eternamente para divertirse. Cada vez que se aburre, la tortura. Pero no está enamorado de ella. No siente absolutamente nada por ella. Ella es un objeto, un juguete. Y ella lo sabe. Y aún así no puede decir no. Yo la entiendo perfectamente porque yo tengo algo muy similar que me está pasando en este momento. ¿Todavía? Yo soy el Harley Quinn en este aspecto. Soy el Joey Quinn. Pero no me importa. No me importa. Porque mínimo lo reconozco. Sí, ya. Por lo menos. Ya sé. Sí, la tristeza siempre. Siempre es paso. Pero digo, ya reconozco que es lo que está pasando. Pero bueno, a dónde voy con todo esto es... Es muy mala la historia, la detesté de principio a fin. Yo entiendo que a muchas personas le puede gustar, pero a mí personalmente me da asco esa historia. No la recomiendo, nunca la recomendaré. Y cuando vi que llegó Brian Azzarello, muchas personas le estaban llevando a esa historia del Joker, diciéndole que era la mejor historia del Joker, y no. La mejor historia del Joker se llama The Killing Joke. Obviamente. Esa es brillante. Ahí sí te presenta un Joker que te da miedo, y un Joker que está actuando como el Joker durante todo el tiempo. Y lo más curioso es que nuestro buen amigo Alan Moore dice que es la peor historia que jamás ha escrito en su vida. Y digo, es que le gusta Alan Moore, ¿no? ¿Perdón? Es que le gusta Alan Moore. Nada, absolutamente nada. Creo que son sus buenos recuerdos de cuando él leía cómics. Pero de todo lo que él escribió, él te dice, es lo peor que jamás ha escrito. Es la Alan persona. Moore le gusta el pequeño Lulú. La pequeña Lulú, sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Lo que pasa con Alan Moore solo tiene lindos recuerdos de su infancia leyendo cómics. Pero según él dice que todo lo que se ha publicado después de la era de plata es una basura. Y él particularmente dice que todo su trabajo es derivativo y estúpido. Y una de las mejores historias que él escribió es una historia corta que se llama Tigers. Que de ahí se basa todo lo que escribe Geoff Johns para Green Lantern. Se basa en esa historia. Él dice que no solo la historia es estúpida, son estúpidas las personas que utilizan esa historia como inspiración. Quería preguntarte, hay una historia del Joker que creo que pasa en Navidad. Es que no recuerdo... Que también salió en novela gráfica. hardcover. Es que no me acuerdo que la portada está el Joker saliendo como de un carro y está nevando y atrás está el Arkham. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Tenemos un iPad acá. Ya sea tú o Ulises, nomás pongan ahí Joker, Christmas Issue o algo así. Y si encontramos la imagen, pues va a ser mucho más fácil. A ver, aquí tenemos la próxima pregunta de Daniel. Es la siguiente. Le toca yo. Que dice acá, Joey, ¿ubicas a Phoenix Jones? ¿Qué opinas que la haga de superhéroe de la vida real con traje y todo, a pesar de que la policía está en contra? Hay varios videos de sus peleas con villanos reales en YouTube, por si no me creen, y me mando el enlace. Me parece que es un ex luchador de la MMA o algo así. Hay un chavo que se llama Phoenix Jones, salud, que se viste de superhéroe, y procede a pelear por el bien y la justicia. es el Kick-Ass de la vida real. Déjame ver en qué ciudad habita nuestro buen amigo Phoenix Jones. Porque sí he visto. Y de hecho, hasta su traje está padre. Tengo que decir algo. ¿Es un héroe real? No es un héroe real. Es un hombre que se viste de superhéroe en Texas. ¿Okay? Phoenix Jones, mejor conocido como Benjamin John Francis Fodor, que es de Texas, nació en 1988. Decide que va a ser un superhéroe en la vida real, se hace un traje y procede a salir a las calles en las noches a pelear por el bien y la justicia. De hecho, no sé, está padre su traje, de hecho, se parece a Batman. Sí. No veo. Ahorita lo podemos poner aquí arriba. Entonces resulta que él sale, sí, es básicamente el traje de Batman de la tema. ¿Perdón? Ahí le puso algo de Spawn. Es un poquito de Spawn, un poquito de Batman, un poquito de todo. Es una estupidez. Básicamente lo que es un chavo que sale a pelear por el bien y la justicia en las calles de Texas. Fénix como... Ajá, como ave. No, compañero. P-H-O. E. Ahí está, Fénix. Bajito. Pones Jones. ¿No encontraste la...? Sí, no era del Joker. Es Batman o él. Ah, ok. Entonces básicamente la pregunta que acaba de hacer nuestro buen amigo José era acerca de esta historia del Joker, pero no, es una historia de Navidad llamada Batman Noel, dibujada por Lee Bermejo, escrita por Lee Bermejo, y supuestamente la máscara de Batman Noel fue la que la utilizan como ejemplo a la hora de hacer el traje de Ben Affleck de Batman contra Superman. Personalmente la historia la empecé a leer, no me gustó para nada. El arte está hermosísimo, Lee Bermejo es muy buen dibujante, pero es muy mal escritor. Como podemos ver aquí, tenemos a Phoenix Jones, y me dicen, ¿qué opino de él? Pues mira, está mal. La policía le pagan para hacer un trabajo, ¿ok? Y el problema es que cuando sale un tipo así, que no tiene entrenamiento policial. De color y negro, o sea, toda y en Texas. Sale un hombre, sí. Ya es la moda. Entonces el problema es este, ¿no? Este hombre... ¡Salud! ¡Salud! Gracias. Este hombre será un buen peleador, un buen boxeador, un buen artista marcial. Pero no tiene un entrenamiento policíaco. Y entonces, él tiene que tener un entrenamiento policíaco para poder enfrentarse a gente que va armado, ¿no? Porque una cosa es enfrentarte con reglas dentro de un ring y otra cosa es enfrentarte contra personas por la calle armadas con navajas o pistolas. No, déjate de navajas. O sea, pistolas, en Texas medio mundo está armado, ¿da? Pero con escopeta. Exacto. Es muy peligroso para él, es muy peligroso para las víctimas, es muy peligroso para todos los involucrados y también es peligroso para la policía, porque la policía tiene que llegar ahí y en vez de poder llegar y arrestar a las personas que están cometiendo las fechorías, tienen que ver qué onda con este cuate. Como menciona José Nieto, es un hombre negro en Texas. No creo que la policía pregunte antes de disparar. Entonces es peligroso para todos los involucrados y está mal porque, te digo, a la policía le pagan por hacer un trabajo. En el mundo irreal, en el mundo ficticio, no importa que Batman tome la ley en sus propias manos, no importa que Daredevil lo haga también, pero en el mundo real hay ciertas reglas. Y sí se ve muy bonito en, ¿cómo se llama? En Kick-Ass 2. ¿Cómo se llama? Justice United. Sí. Está muy bonito con Justice Forever. Cuando Justice Forever, unidos por Coronel Stars and Stripes, los une. Se ve muy bonito y todo va a funcionar muy bien y van a poder rescatar mucha gente. Pero es una película. Es un mundo ficticio. En el mundo real no funciona así. Entonces, yo honestamente siento que es nomás un tipo tratando de, no sé, ganar un poquito de fama o tratar de ser un hombre. Tal vez la intención, ¿perdón? O sea, tal vez la intención es la correcta, pero no son las formas. Ajá. De hecho, no sé si vieron todos ustedes el documental de Yo Soy Batman. Es el hashtag Yo Soy Batman, pero es Leyendas del Caballero de la Noche o Leyendas del Caballero Oscuro. Es donde, ¿no?, cuando personas cuentan sus historias, diferentes personas cuentan cómo Batman los ha afectado. Un niño que tiene cáncer menciona cómo su creencia en Batman lo ayuda a aguantar toda la quimioterapia. Y hay un chavito que se viste de Batman con el traje más chafa del mundo. O sea, mis chafa cosplay son mejores que lo que ese chavito logra. Es el traje más chafa que yo he visto. Es el Batkit, ¿no? Es un chavo ya de universitario. Universitario. Flaco. Que sea, es un traje horripilante. Por si tiene una camisa de manga larga y encima de su camisa de manga larga tiene una playera de Batman. O sea, ni se hizo la camisa de manga larga con el símbolo de Batman. Tiene una, como si fuera un pasamontañas negro, y encima del pasamontañas negro tiene una máscara de niño, que es mitad, que solo es la mitad. Tiene unos guantes, ¿cómo se llama? De alpinista. ¿De alpinista? Es así, que están gruesecillos, ¿no? Y sí, tiene ahí sus pants negros y unos tenis. Y ese es su traje, es la cosa más ridícula. Quizás se basó en la primera aparición de Batman. Los guantes eran entre azules y morados, y el traje pues era, se veía muy delito, no, y se veía que eran pants. El chavito lo que se ha tratado de hacer es recrear el traje de Tim Burton, pero no lo logra. A ver, si quieres pon ahí Legends of the... Creo que se llama Legends of the Night, con K, ¿ok? ¿Quieres decir algo? Sí. Claro, igual y se basaba en el traje de la Red Tornado de los años 40, la de Justice Society of America, que era una moma con una cubeta en la cabeza. Probablemente sea la fuente de inspiración. Vamos a ver si encontramos ahí en Legends of the Night. A ver, sí, pícala donde aparecen imágenes, a ver si vemos el trajecito. A ver, no. Anime. No, donde dice Legends of the Night... Aladito pon documentary. Espacio, sí. Estamos viendo ahí. No, si empezamos a ver, empieza a aparecer anime, puede aparecer hentai, sí, también, y no queremos que nos corran. A ver, pégale ahí. Debe de aparecer el chavito este. Mira, hay un chavo que tiene un traje bastante lindo. ¿Es el de acá? Ese. Ya, lástima que no están aquí con nosotros porque podemos. ¿Es el traje? Estamos viendo la imagen del chavito que se viste. Creo que ahí dice. No, sí se esforzó, y él no pelea contra la injusticia. Él nomás se viste en su ciudad y trata de, no sé, saludar a los niños, hablar con los papás, dizque mantener el orden, pero pues no hace nada, ¿no? Y básicamente está ahí cotorreando su punto, divirtiéndose con la gente y tratando de inspirar a la gente a ser mejor. Y curiosamente, pues, ¿qué es lo que define un héroe? Pues más que nada sus villanos. Y hay un tipo que se disfraza de guasón y también sale en la noche y de vez en cuando hacen peleas. De hecho, a ver, checa si aparece ahí el guasón. Y déjame decir una cosa, si el Batman está gacho, imagínense cómo es el guasón. Y las peleas que hacen los dos, bueno, es la cosa más risible del mundo. Yo les recomiendo mucho este documental, se van a reír mucho. Pero sí me hizo muy gracioso. Pero donde iba con todo esto es, no estoy de acuerdo con lo que hace Phoenix Jones, porque yo creo que es muy peligroso para todas las personas involucradas. Yo más bien creo que es un arma de doble filo, como lo comentaba aquí el señor. Pues trata de ser como la inspiración, pero pues también esa misma inspiración no, puede es ser... Es Batman, ¿no? Dices, puede ser un fuente de inspiración, pero... Para lo que es que esa misma inspiración puede llevar a la gente a hacer ese tipo de locuras que no tiene entendimiento de ningún tipo, ¿no? Exacto. Entonces, imagínate, él mínimo es un artista marcial y está físicamente imponente. Pero hay gente que no tiene nada. Imagínate, si yo salgo a pelear por el bien de la justicia, pues no creo que me vaya tan mal, excepto estoy en el DF y aquí se van a matar. Si antes de hacer una pregunta. Es como Chris Kyle, ¿no? Que era el francotirador más letal de toda la historia del ejército de los Estados Unidos, y aún así él lo mataron vilmente. Y de una manera muy tonta, ¿no? O sea, como que él salió con un veterano de guerra como para ayudarlo a salir de su problema. A salir de este problema que él tenía después de haber estado en la guerra. Y a través de como que un accidente, tal vez fue una riña, nadie sabe qué pasó, nomás lo mataron. Pero como tú mencionas, era súper letal en un espacio muy reducido. En escondido, con un rifle de alta potencia. A espaldas de alguien. Podía hacer su trabajo. Lo mismo si eres un artista marcial de la MMA. hay un ring, hay reglas, hay un referí, hay gente que te va a detener si alguien te está golpeando y está a punto de matar, pero en la vida real pues no sucede eso y tiende a ser peligroso y puedes inspirar a la gente para el bien, pero también puedes inspirarlos para mal. Hay una última pregunta. Sí, claro, de hecho, por ejemplo, Michael Moore, que fue bastante crítico sobre el ser sniper en el ejército de los Estados Unidos, que básicamente decía que los héroes no disparan por la espalda. Bueno, a partir de esa declaración fue considerado bastante antiamericano. Y bueno, y respecto a los peleadores de MMA, pues sí, claro, digo, es obvio que si te pones contra un tipo pistolado o encuchillado, es probable que salgas muy mal y no salgas muy bien librado de esa situación, ¿no? Aunque, por ejemplo, había el ejemplo de este cuate, se me olvidó el nombre, era un campeón de MMA y K1, que es kickboxing, un holandés negro gigantesco, que en varias ocasiones terminó en riñas en Ámsterdam, en bares, y así entre él y su hermano se golpeaban alrededor de 18 o 20 tipos, ¿no? ¿Qué digo? Todo depende del contexto, ¿no? No es lo mismo pelear con unos borrachales en un bar en Ámsterdam que contra un criminal. ¿Saben qué? Estoy viendo la hora y creo que van a cerrar el lugar donde dejé mi auto. Se les voy a pedir, por favor, que les dejo todo esto. Voy a sacar mi auto y te regreso rápidamente. Vamos, déjenme ponerle pausa. Y es... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. ¿Saben qué, muchachos? Es encantador que yo me vaya, pero la plática siga tan interesante como en este momento. Muchas gracias. ¿Están hablando ahorita acerca de qué, muchachos? De temas varios, de los cómics, de la Golden Age, de cómo vino la Comic Authority a prácticamente llevar a la quiebra, bueno, esa es la que estamos viendo ahorita, a la quiebra a varias editoriales que pues tenían buenas historias. ¿Y sabes qué? Me parece encantador que les estén hablando de eso y me gustaría darles una invitación. Cada mes hacemos pláticas aquí o hacemos la transmisión en vivo de Comicmanía aquí desde las instalaciones de Fantástico. Me encantaría que ustedes también vengan aquí, ya si les late, si quieren, adelante. Desafortunadamente, cuando estamos transmitiendo, a veces me es un poco difícil pasar el micrófono de un lado para otro. Y no lo hago por mala onda, es nomás porque como solo tenemos un micrófono, es un poquito difícil pasarlo. Pero tratamos de pasarlo de vez en cuando. Y ahorita que estamos en lo que es ya la recta final, pues lo podemos hacer más seguido. Perdón por interrumpir su plática, pero nomás quiero contestar esas últimas tres preguntas que tenemos antes que nos corran aquí de la tienda. Magek dijo: hay cosas de Agents of S.H.I.E.L.D. que sí son importantes para la Marvel Comic Cinematic Universe. Mucha gente se quedó con... ¿What the what? ¿Qué onda? Cuando en Avengers 2 llegó Nick Fury en el Helicarrier. En la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. se explica cómo lo consiguió y sí resuelve dudas y huecos de la película. Honestamente, no creo que la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. resuelva muchos huecos, porque básicamente lo único que tiene que decir ¿cómo se llama? Nick Fury es: la encontré por ahí y aquí estoy. Y se la crees, no creo que... si está o no está bien explicado y bien ¿cómo se llama? Clarísimo cómo es que consigue el Helicarrier Nick Fury. Es necesario porque es Nick Fury, por eso lo consigue, porque él fue el director de S.H.I.E.L.D. Él sabe todos los secretos de S.H.I.E.L.D., sabe dónde está todo, entonces no es necesario. A ver, ¿qué pasó? ¿Que cómo es que Coulson está vivo? A nadie le interesa, en serio. le inyectan sangre alienígena y ¡oh, sorpresa!, está vivo. ¿Querías decir algo? Estructuran la relación entre la serie y las películas de tal manera en que si eres fan de la serie y ves las películas, estás complacido. Si nunca has visto la serie, no importa. Es básicamente eso. Exacto. Sí, de hecho, yo he visto todas las películas y vi parte de la serie porque ya no la aguanté. En la segunda temporada me perdió. Y honestamente no siento que estoy perdiendo nada del universo cinematográfico. Pero bueno, Metalman dice: y por último, ¿qué opinan de la aparición de Punisher en la serie de Daredevil y las próximas películas Ant-Man y Los Cuatro Fantásticos? Gracias, saludos. Bueno, en el caso de Daredevil con Punisher se me hace excelente porque los personajes, aunque no pareciera, son totalmente opuestos, ¿no? Uno pelea por la ley y la justicia y otro es totalmente por la venganza, y creo que se van a complementar muy bien porque ambos van tras los criminales nomás a su manera, muy muy diferente. Y también obviamente Ant-Man se me hace que va a estar divertida, pero no va a ser una gran película. Y en el caso de Los Cuatro Fantásticos, creo que va a ser una terrible y asquerosa película con muy buenos efectos especiales. Y párale de contar. De algo pueden estar seguros: Reed Richards va a ser un baterista de locura. Gran actor. Yo lo único que había visto de Miles Teller antes fue su aparición en Divergente, que fue chafísima. Y lo ves en Whiplash y el tipo es brillante y magnífico. Y además él es baterista en la vida real, no tan virtuoso, pero sí es muy bueno. Y va a ser bastante triste Los Cuatro Fantásticos, y creo que el único que lo va a disfrutar es José Nieto. Yo pienso que hay que darle una oportunidad a las películas hasta que salgan. Mucha gente pues no cree tampoco en Ben Affleck, pero hasta que salga la película. Bueno, tú lo hablas por ti, pero yo he visto algunos comentarios que no. Yo honestamente estoy en un punto de vista imparcial. Hasta que salga la película, hasta que vean sus actuaciones, pues habrá que dar un punto de vista, ¿no? Lo que yo diría es, hasta no ver, no creer. Yo no creía en Mad Max, lo confieso. Fui al cine y me parece la película de acción más brillante de los últimos 10 o 15 años. Le faltó una cosa a la película de Mad Max. Es buena. No, le faltó The Führer, le faltó Mel Gibson. Me encanta el trabajo de Tom Hardy, pero no lo veo como Mad Max. Le falta algo en la mirada. Porque sí, es una persona muy violenta, pero la gran pérdida de Mad Max, que sí se le veía en la mirada a Mel Gibson, no se le ve en Tom Hardy. No ves al tipo rudo, no más ves al tipo fuerte, pero no ves al hombre que ha perdido todo y por eso nunca podrá encontrar la felicidad. La razón por la que él siempre se va al final de las películas o termina solo al final de las películas es porque es su karma. Porque después de la muerte de su familia, él está destinado a estar siempre solo. Bueno, con el perro de vez en cuando, pero está ahí. Pero entonces es el problema que tuve con Fury Road, que sí es muy buena película, pero le falta lo que le puede entregar Mel Gibson. Excelente actor, que honestamente en los ¿cómo se llaman? Los Increíbles, lo pusieron acá como los Expendables. Los Expendables 3, en los Indestructibles. Qué bien trabaja Mel Gibson, porque él se los come a todos, son como 20 de que son los buenos. Y él solito, sentado, amarrado, atado de las manos, dice, con permiso, muchachos, voy a actuar, nomás véanme, ¿sí? No hay que olvidar que fue Machete 2 la que lo trajo de vuelta al agrado de todo el mundo. Wow, a mí me gustó más Get the Gringo, pero bueno. Y ya lo último que tenemos que decir es, Pablo Camacho dice saludos a Joe y a todo el equipo de Comic Manía, Shazam, y ya con eso termina otra transmisión de Comic Manía. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte aplauso para todos ustedes. En disquero, despídanse, por favor. Mi nombre es Gus y pues gracias por aceptar esta plática. Es un placer tenerte con nosotros. Espero que estés con nosotros muchas pláticas más. A ver. Mi nombre es Javi, gracias por estar aquí. Mi nombre es Farid. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mi nombre es Daniel, alias Joy Junior. Y muchas gracias por aceptarme aquí, a pesar de mi corta edad. Mi nombre es Ulises y gracias por escucharnos una vez más. Soy José Luis y ojalá se hayan divertido, porque no sé de qué hablaron en todo el programa. Ya lo escucharé. Israel, como siempre, es un gusto y sigan leyendo cómics y escuchando Comic Manía. Muchísimas gracias por todo y nos vemos la próxima semana ya con mucho mejor audio y con menos problemas y empezando puntualísimos a las 5:30 porque estaremos directamente desde las instalaciones de turradioonline.com.mx. No se olviden de que tenemos un evento aquí a las 10 a.m. en julio 3 para hablar de Secret Wars, hablando de Secret Wars. Hay un evento de 4 a 6 en Comic Castle Querétaro, donde estaré hablando de Secret Wars. Por favor, acompáñeme. Y va a ser este sábado 27 de junio. Y pues bueno, señores, muchísimas gracias por todo. Nos vemos y un fuertísimo Shazam para todos ustedes. Adiós.